de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días, ya comenzamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central, a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos esta jornada de día jueves 8 de enero y comenzando saludando a quienes nos acompañan el día de hoy en el panel. Comienzo saludando a Joaquín, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Toño, buenos días, Amanda, y buenos días a todos los que nos escuchan a través de acá de la señal de la Radio Villa Francia en el 107.5 FM. También saludamos calurosamente y con un gran abrazo también a los que nos escuchan a través de la Radio Galáctica allá en San Antonio, el 107.5, en la Radio Galáctica donde nace la música, y también los que nos escuchan a través de la señal online en el www.radiovillafrancia.cl. También le mandamos un saludo. Y por supuesto también recordar que puede escuchar la repetición del matinal de Radio Villa Francia todos los días a las 6 de la tarde. Puede volver a escuchar este programa si se lo perdió, si no pudo escucharlo entero. También está esa posibilidad en la Radio Villa Francia, puede escuchar el matinal a las 6 de la tarde. Así que saludo a todos, por supuesto, y que tengan un maravilloso día. Y nos acompaña el día de hoy, de este jueves, algo así como reemplazando a Alfonso, que había avisado el día martes que no venía. El día de hoy está con nosotros Amanda. Amanda, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, estoy súper bien. Gracias por preguntar. Aquí nos encontramos una vez más apoyando a Alfonso, en verdad, que no podía venir y ha estado con harta problemas para poder venir al matinal. Y saludos para él y, por supuesto, saludos a todos quienes nos están escuchando en este matinal de Radio Villa Francia. Día jueves 8 de enero. Y 8 de enero, día donde Isabel Allende empieza a escribir sus libros. Decía la vieja tradición. Y libros que están escribiéndose o novelas que están desarrollándose. Tiene que ver con el caso Penta. Se trae. Sigue y seguirá, dicen algunos. Ahora ya ha trascendido, por ejemplo, la declaración de Lawrence Colborne respecto a lo que ha ido ocurriendo en esta filtración, por así decirlo, de la carpeta investigativa. Este caso, este es el día de Lawrence Colborne. Ayer fue el día de Iván Moreira. Y así para atrás, el día de Ernesto Silva. Y atrás, el día de Ena von Baer. Y así hemos estado hoy día, el día de Lawrence Colborne, que reconoció, por lo menos en declaración ante la Fiscalía, haber recibido plata irregularmente de Penta, particularmente en una reunión privada que tuvo con Carlos Alberto Delano, y por boletas que eran falsas y que suman un total de 120 millones de pesos, en la cual le habrían dado dinero no solamente cuando estaba en la campaña, sino incluso cuando ya había perdido. ¿Y por qué? Porque son buena onda. Esa es la gran pregunta, y eso es lo que vamos a analizar hoy día. ¿Por qué Penta, por qué particularmente Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín le pasan plata? Porque aquí hay dos tesis que están en juego, y que abre una tercera que es la más peligrosa y que tiene bastante preocupado a la clase política. La primera tesis tiene que ver por qué se les da a estas personas, ¿cierto? Uh-huh. Particularmente a este, no a otras. La segunda tesis es que dice que no se les da a solamente a estas personas, sino que esto es algo sistémico en términos de el sistema que tenía, valga la redundancia, para darle a un partido financiamiento. Uh-huh. Que esa es la arista Jovino Noboa, que es el que más callado ha estado. Y la tercera, que tiene que ver con esta hebra que está revisando el fiscal Carlos Gajardo, en la cual se establece de que esto es una forma que tienen las empresas para financiar y resguardar sus intereses. Esto a propósito de la lista por a paralela, que tiene que ver con el caso de Pablo Zalaquet, que abrió otra lista en la cual participan más empresas a propósito de las boletas emitidas por la consultora de Pablo Zalaquet en manos de su asesora personal, de su brazo derecho, por así decirlo, durante la campaña, que suman varios millones de pesos, en la cual sus propios funcionarios establecen de que nunca hicieron esa labor. Fíjate que hay un problema y que es el que vamos a estar revisando. Porque revisando bien, cuando estamos hablando de boleta y todo ese tema, es muy difícil que haya cárcel y es muy difícil que se configure el delito. Porque en el servicio puesto interno, salvo cosas que tienen que ver con el fraude tributario, y lo que busca el servicio puesto interno es recuperar la plata. Decir, ah, ustedes fraudaron al fisco, Oscar, devuelvan esto. ¿Y como que se sana la deuda? Claro, es que hay una diferencia entre boleta ideológicamente falsa y haber mentido en las boletas. Por el caso, por ejemplo, la UDI quiere demostrar que Bachelet hizo boletas falsas. Ok, esto lo va a decir en propio del propio director de Servicios Puestos Internos y de las propias declaraciones que han hecho en el Congreso, en la Comisión Investigadora de Ventas. No constituiría delito. Es más, por eso algunos están reconociéndolo, porque saben eso. Porque el fin último del servicio puesto interno es recuperar la plata siempre. Ese es el rol del servicio puesto interno. Ahora, la arista distinta acá la pone la fiscalía. Y la fiscalía puede, de una u otra manera, desarrollar o configurar de una u otra manera, en virtud de pruebas, obviamente, otro tipo de delitos. Uh-huh. Que es lo que ha estado ocurriendo el día de hoy. Hasta el día de hoy. Pero vamos a revisar, insistimos, el caso de Penta desde una arista más política, a propósito de lo que ocurrió ayer con Iván Moreira, que demuestra una tesis distinta, en la cual, ya si bien nosotros lo habíamos comentado de mucho antes, se deja bastante clara el día de ayer, con el caso de Iván Moreira, que sale sin el logo de la UDI, que sale tirándole palo a la UDI, yo soy el guacho, yo no tengo padrinos como otros, y miro así como alrededor, y era como los que están en este partido. Y eso es interesante porque viene a revelar esa tesis que abre el tema de la segunda, que aquí hay un sistema de pagos, y todo había indicado que así es, en el cual Jovino Noboa cumple un rol importante. Y de ahí se reparte la plata. Lo que pasa es que Iván Moreira bypassó. Claro. Y eso es un tema no menor. Y en el caso ¿y cómo de, logró que...? Uno se pregunta entonces, ¿por qué Ana von Baer pide plata si Ana von Baer una regalona a Jovino Noboa? Ojo, porque Ana von Baer, y fíjense en esta parte, pide post-elección. A propósito de una deuda que le queda. No es durante la elección. Ahora, tenía otros dos casos, por ejemplo, que es el caso de Goldberg y el caso de Pablo Zalaquet, que fueron los que más gastaron durante las campañas y perdieron. Hay varios temas. Y, por ejemplo, hay otro mail filtrado en donde Pablo Zalaquet, y esta es la parte donde se pone un poquito ya graciosa, aunque no es necesariamente una lista a investigar. Pero según él, se habría puesto de acuerdo con Guido Girardi para cagarse a Andrea Lamán. entre los correos que están siendo filtrados ahora. Y esto empieza a ponerse. Esto es muy, muy sabroso. Interesante. Qué rico. Ese correo fue filtrado el día de ayer por la gente de El Mostrador. La cual se establece que la estrategia que tenía Pablo Salaquet para joderse a Alamán era decir que Alamán está gastando mucha plata y que lo empezaran como a investigar y decir, oye, ¿por qué está gastando tanta plata? Incluso antes de la fecha de campaña. Ironía, porque Pablo Salaquet fue el que más plata recibió. Y en eso dice, bueno, yo conversé con Guido y Guido tiene la misma tesis y así como nos pusimos de acuerdo para joder a Andrea Alamán. Llamativo, por decirlo menos. Pablo Salaquet termina perdiendo esa elección. Sí. Entonces, vamos a revisar, insisto, las razones políticas de por qué habrían entregado plata la gente de venta. Porque recordemos que entregan plata porque son empresarios. Más allá de la cercanía, por ejemplo, al Carlos Alberto Delano, que siempre ha tenido con la UDI, a diferencia, por ejemplo, de Carlos Eugenio Lavín. Pero acá estamos hablando de empresarios que tienen una línea y tienen un sello, que es el famoso sello Cruzat, para hacer las cosas. Y en definitiva, acá estamos frente a empresarios que están haciendo inversiones. No es que están apoyando a camaradas. No están apoyando a correligionarios, están haciendo inversiones. ¿Cuáles son esas inversiones? Claro, y están financiando uno de los partidos que tiene las bancadas más grandes, o por lo menos tenía. Tal vez no le sirvió mucho incluso pasar la plata, porque la UDI se fue bastante para atrás en las últimas elecciones. Pero es una de las bancadas más grandes y por lo tanto lo que te permite es que uno puede movilizar, detener o lo que quiera con leyes. Esa es la gracia, o sea, tener un partido, tener un bloque a tu favor, contrato personal, probablemente, como bien decía, el sistema funcionaba bastante bien con esta distribución que hacía Jovino Novoa de los dineros. De hecho, incluso uno puede darse cuenta de que uno de los errores fue que gente se pasó a llevar este sistema, generando incluso documentación que está siendo utilizada en este juicio. Pero lo central finalmente es que uno ve de que acá lo que hay es un grupo económico que tiene interés en bastantes sectores, que utiliza o podríamos decir financia un partido político y sus distintos candidatos justamente para poder tener influencia en el Congreso posteriormente. Y tener influencia en el Congreso le sirve para poder votar leyes, para poder informarse de esas leyes, para poder modificar el curso de alguna de esas leyes o poder simplemente detener leyes. Todo eso le permite a un grupo político el estar entregando plata. Además, esta plata se entrega y se entrega también de una forma rebajada porque, por supuesto, es una inversión para esta empresa, para este conglomerado, pero a su vez también le sirve para evadir impuestos. Por lo tanto, en realidad, además, también le sale bastante a cuenta o bastante conveniente, de hecho, este negocio, porque disminuyen los impuestos, pero a su vez también han pagado grandes sumas y con eso pueden cobrar favores durante el periodo parlamentario de los distintos candidatos patrocinados, que podríamos decir con un eufemismo en este caso. Entonces, por supuesto que apenta, tiene intereses. Sería absurdo pensar de que esto simplemente es filantropía política. Sería absurdo también pensar de que piensan simplemente en una política, bueno, decir así como casi idealista, en el sentido de apoyamos a la UDI porque nos gusta la UDI. No, el empresario funciona con los intereses del empresariado. Y el interés del empresariado justamente es utilizar la política para poder llegar a cabo tus intereses. En este caso no es solamente un interés de grupo o solamente un interés de clase, sino que también están los intereses particulares, podríamos decir, de la misma empresa. Entonces también está ese elemento que yo creo que también es necesario destacar. Finalmente ese es como el punto así que uno encuentra, así en este caso, claro, uno tiene que ver cuál es la frase que usábamos de cuando era lo de Castro Antipán, que usaba la jueza, pues, ¿cuál es el ánimo ganancial de esto? Mm. Y el ánimo ganancial a uno le queda bastante claro de que acá es justamente poder impulsar, detener o modificar leyes en el Congreso. Mm. Este correo que se filtra de Ernesto Silva, yo creo que lo muestra bastante claro. O sea, tenemos un tema, nuestra Isabel médica está siendo amenazada o podría afectarle en su rentabilidad de algún aspecto, y como vimos eso, que le puede afectar en su rentabilidad, nosotros en realidad vamos a consultar a Ernesto Silva. Ernesto Silva respondió una forma medio negativa, así como en el sentido de que no hay que preocuparse, más o menos. Pero de haber sido más preocupante, por supuesto, también se hubiesen tomado más carta en el asunto. Entonces, en ese sentido, lo que uno ve es que acá Penta no es simplemente entregar plata para evadir impuestos, no es simplemente entregar plata porque cree en el proyecto político de la UDI, sino porque en realidad la UDI genera un gran bloque que le puede permitir a Penta impulsar o detener leyes y de acuerdo a sus intereses como empresa, como conglomerado empresarial. Aquí como que se evidencia que el Estado nunca fue para conciliar clases, sino que el Estado fue cooptado por una clase. Y claro, esto es como la evidencia de eso, que están los empresarios comprando a los políticos para generar leyes a su favor. Vamos, y así de simple. Vamos a estar revisando más informaciones, vamos a estar conversando sobre lo ocurrido ayer en el día miércoles 7 de enero, donde, bueno, va a ser recordado por lo ocurrido en París, Francia. Nos referimos a el atentado en la revista Charlie Hebdo, y vamos a estar conversando un poco también del contexto, de la profundidad también de la historia, porque ha llamado la atención bastante, investigando sobre esa misma revista, que han generado algunas analogías bastante pobres o de una otra manera bastante suave. Se le ha dicho irreverente, crítica, algunos lo comparan hasta con The Clinic acá en Chile, cosa que era bastante poco estimada por mucha gente en términos de comparación. Estamos hablando de una revista militante, declarada dentro de la prensa francesa, dentro de la ultraizquierda, muy, muy, por así decirla, odiada por varios sectores. Incluso por sectores de izquierda, porque se burlaba constantemente del poder, viniera de donde viniera, y que ayer sufriera este atentado que desafortunadamente costó la vida de 12 personas, y entre ellas cuatro de los más grandes caricaturistas, por lo menos, que habían. Había uno muy en particular, que uno de los más viejos también, siempre fue un militante de causas perdidas, como dijo. De hecho, Charles Hebdo hizo un especial hace varios años atrás de, por ejemplo, los zapatistas, cuando era bastante incluso discutido en Europa el tema, por ser un grupo, como sea, armado. Hizo su edición especial dedicada, por ejemplo, al ZLN. Vamos a estar revisando eso, y también vamos a estar con Alfredo de Radio Galáctica, que está en tribunales, en San Antonio, a propósito de un tema que hemos estado conversando así hace bastante tiempo, respecto a lo que ocurre con los trabajadores y con las prácticas antisindicales. Entonces él está en el tribunal por una demanda, la demanda a Puerto Central por prácticas antisindicales que están llevando varios dirigentes portuarios. Recordemos que en estos días se fue a paro el puerto de San Antonio, llamativamente con uno de los sindicatos que era precisamente los sindicatos que puso la empresa. Yeah. Estas cosas que pasan, que a veces, que hay gente que llama a movilizaciones contra su propio gobierno y cosas así, para que no se contengan de una otra manera, o sea, no se desborde la cosa, no cunda el pánico. Pero es parte, insisto, de lo que vamos a estar revisando el día de hoy. Y de hecho ya me dicen que están listos en San Antonio, así que vamos a ver aquello para contactarnos con Alfredo de Radio Galáctica en cuanto podamos hacerlo ahora. Así que vamos a consultarle si está listo para salir al aire y conversar con él. Perfecto. Sí, ahí, claro, el tema, volviendo también al tema de ayer, también un poco de lo ocurrido en París, Francia. Hay harto elemento ahí que uno puede estar reflexionando, que yo creo que también lo vamos a poder abordar un poco más en profundidad el día de mañana, pero, o sea, no el día de mañana, el más tarde, hoy día. No sé, dije mañana. Que son, bueno, son hartos elementos. Primero, uno ve el tema de la reacción inmediata que tuvo el caso, así. Y uno le llama la atención, a mí lo que me llamó inmediatamente ese aspecto de la atención. Yo considero absolutamente condenable lo que pasó, no lo valoro ni lo más mínimo. Considero que, de hecho, quienes solamente van a sacar ganancia o quienes van a sacar beneficios de esto, simplemente la extrema derecha en uh-huh. europea en general. Estamos hablando de que hace una semana hubo de las más grandes marchas anti-islamistas que se han hecho en la historia de Europa, que fue en Alemania, marchas anti-islamistas que finalmente están generando, podríamos decir, una ola de persecución incluso al migrante en Europa, y que esto, por supuesto, lo acrecienta, que a mí eso es lo que me gustaría también ir viendo, porque acá claramente esto no, incluso según los intereses, no funciona. Y lo otro que también habría que ver más adelante también, el tema de por qué molesta o por qué llama más la atención cuando el terrorismo es un terrorismo, podríamos decir, aparte del Estado, uh-huh. frente al terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado parece ser más aceptado por los medios, más aceptado por la opinión pública. Es que se muestra, claro, como necesario, claro. Tiene el poder de los medios que te instala eso. Sí, o sea, por ejemplo, no sé, porque está leyendo, por ejemplo, de Cerro a la Izquierda. por ejemplo, que comparaba, por ejemplo, con la matanza de Ceuta, de los migrantes, que sería el mismo tema también de Europa y sus migrantes. Uh-huh. 15 migrantes muertos, disparados por balas de goma y ahogados, finalmente. A ver, parece que vamos a pasar al llamado telefónico. Sí, vamos a hablar ahora con Alfredo González de Radio Galáctica. Alfredo, ¿cómo estás? Bien, Antonio, buenas tardes, buenos días. Buenos días. Todavía buenos días, Alfredo. Todavía buenos días, pero aquí ya instalados estamos en el Tribunal de Garantía del Puerto de San Antonio. ¿Puede hablar un poco fuerte o va a despertar a muchos no, fiscales y abogados? No, aquí puedo hablar un poco más fuerte. Ah, ya, perfecto, ahí se escucha perfecto. Ya, aquí ya estamos en el Tribunal del Juzgado de Garantía de San Antonio, cubriendo la demanda sobre los trabajadores portuarios que han caído por parte de la empresa, en este caso Puerto Central, en prácticas antisindicales, Antonio. Explícanos el contexto de esta demanda, porque algo lo comentábamos antes de la llamada, que tiene que ver con que, yo quiero entender qué pasa acá. ¿Por qué? Porque están estos trabajadores que tienen esta demanda sobre prácticas antisindicales contra Puerto Central. Pero ahora hay otros trabajadores que están manifestándose, pero son trabajadores que fueron puestos por la propia empresa para joder a estos que están haciendo ahora y que están en tribunales precisamente con el tema de prácticas antisindicales. Es un poco enredado, pero para tenerla un poco más clara, ¿qué es lo que pasa en ese puerto? Puerto Central hace muy poco se adjudicó el espigón de San Antonio, uh-huh. de la licitación pública, esta empresa del Grupo Mate, hay que dejar un poco claro de dónde vienen los dueños de esa empresa, y que empezó a funcionar hace muy poco, hace un par de años atrás, y ingresó esta empresa quebrando un poco el movimiento sindical que refiere a los trabajadores portuarios, creando otra federación, en este caso está a cargo el señor Diego Silva, en la cual se encuentra en paro en el día de hoy, por acuerdos también que no se han respetado, pero en ese sentido hay que explicarle un poco a la gente que esta federación que está actualmente con Diego Silva quebró la antigua federación de los trabajadores portuarios, la cual estaba a cargo el señor Sergio Vargas. Uh-huh. Tampoco dejar un poco en claro la situación acá, cómo está funcionando la empresa portuaria, Puerto Central en este caso, y llevando y manejando también los hilos de los sindicatos, que eso es lo que se está llevando a cabo acá en el juzgado de garantía, y que no es lo mismo que se está desarrollando hoy día con los acuerdos o los contratos que tienen los trabajadores de esa federación nueva, que la comanda Diego Silva, con la dirigencia de Puerto Central. O sea, papa y cebolla no están mezcladas juntas aquí en este caso. Claro, al contrario. No solamente son de sacos distintos, sino que se han tenido que enfrentar. Exactamente. Y hay diferentes oposiciones, diferentes puntos de vista. De partida, yo ahora me estaba informando sobre los contratos de la Federación de Diego Silva con el Puerto Central. Y claro, o sea, tenía una validez hasta el 31 de diciembre y ellos están haciendo un poco estas movilizaciones, estos paros que están haciendo para hacerle un poco de presión a la empresa. Pero esos acuerdos los firmó hasta el mismo presidente de la federación, que es Diego Silva. ¿Qué es lo que están acusando particularmente estos grupos de trabajadores liderados por Sergio Vargas? Mira, es una cantidad de casi de 60 trabajadores portuarios eventuales que pertenecen a tres sindicatos: al sindicato de Bahía, al sindicato Estibador y al sindicato de Huachimane, los cuales entraron en esas prácticas antisindicales, las famosas y conocidas listas negras. ¿Ya? ¿Aló? Sí, esa lista negra consistía en este listado de trabajadores por su peso sindical. La empresa no decidió seguir con sus servicios y por eso se llega a esa demanda contra Puerto Central, habiendo también ya firmado contratos o preacuerdos con esa federación de Sergio Vargas. Ya, ok, entiendo esa parte, pero acá hay una disputa previa. Recordemos que, o para ponerlo en contexto, que hubo un paro portuario que fue grande. Sergio Vargas fue uno de los dirigentes, por así decirlo, destacados. Y esto, bueno, molestó obviamente a la gente de Puerto Central. Ahí empieza toda una maquinación que uno lo ve así como un poco de fuera. Porque, bueno, está este dirigente, pero de repente por al lado otros dirigentes empiezan a sacarlo. Y empiezan... Esto ocurre en esta forma, para que la gente se informe un poco de lo que estamos hablando. Sergio Vargas empieza a liderar una negociación de parte de los trabajadores representados en el sindicato en el que estaba. Mientras estaban negociando, por al lado se estaba haciendo otra cosa, ¿no? Exacto, sí, así es. Por al lado se estaba negociando con la otra federación, a la cual pertenece Diego Silva, y la que quebró este movimiento o esta misma federación contra la de Sergio Vargas. O sea... bien raro, y el negociado que tenía la empresa de Puerto Central con dos federaciones. Claramente el norte de esas negociaciones era quebrar el movimiento sindical que presidía o que dirigía Sergio Vargas, por el peso en el cual en los últimos años se asumió acá en el puerto de San Antonio y a nivel nacional. O sea, si nos ponemos a hablar un poco de historia, el año pasado a esta misma fecha el puerto de San Antonio se encontraba en paro. Los exportadores de fruta estaban con ataque y eran exigían las mismas demandas laborales, que se estaban como la media hora, por ejemplo. Y dentro de estos, entre comillas, se podría decir, bueno, sí, dentro de estos derechos que exigían los trabajadores, por otro lado, ahí la empresa Puerto Central empezó a maquillar y a manejar también el lado sindical, porque se veía mucho paro de acá de San Antonio, el riesgo también que ellos supuestamente con sus contratos que tienen con los exportadores de fruta, con las navieras que tienen, todo eso, y va por ahí el lado que se ingresa esta otra federación de trabajadores portuarios que tiene Puerto Central. Perfecto, estamos más o menos entendiendo cómo se configuraba todo esto. Acá hay puesto una querella, creo que hay puesto... Esto es una demanda, ¿ya? demanda por prácticas antisindicales. Tal cual. Perfecto. Y está recién comenzando esta. Exactamente. Hoy es la presentación de los cargos. O sea, hoy día se están presentando los cargos contra la empresa Puerto Central. En ese caso, voy a hablar con los abogados que están a cargo de esa demanda, y obviamente hablar con los trabajadores portuarios que están detrás de... este derecho a esta réplica, a este reclamo y a estas malas prácticas de la empresa Puerto Central. Perfecto, entonces vamos a estar atentos, vamos a estar contactándonos contigo, Alfredo González, estamos conversando con él de Radio Galáctica de San Antonio, la quinta región. a propósito de esta demanda por las prácticas antisindicales contra los trabajadores del puerto, trabajadores también que lideraron lo que fue el paro portuario, bastante recordado, y que, insisto, es parte de, importante, llamativa. Estamos discutiendo precisamente el tema de la reforma laboral, que, ojo, por si no lo sabían, ya se empezó a discutir, incluso antes de los plazos y los protocolos establecidos, a presión y petición particular de la ministra Javiera Blanco. Esto porque estamos hablando de un proceso, de una negociación, y mientras se estaba negociando paralelamente se tenía un sindicato, digamos las cosas como son, un sindicato Esquirol. Este sindicato Esquirol se hace de este puerto, y de hecho justo ahora que empieza el tema de la demanda laboral por prácticas antisindicales, este sindicato se va a paro en el puerto y dice tener conflictos con la empresa por no pago de bono, la empresa que lo puso precisamente en ese lugar. Exacto. Que en el último llamamiento, recuerdo, del paro docente, que los puertos se pararon, ellos sacaron una declaración solamente para decir que no se paraban porque con eso afectaban a los trabajadores. Así es, en la última movilización también de los profesores. Sí, pues, es el paro docente. El paro de los docentes de la federación en la cual preside Diego Silva no adhirió al paro de los docentes allí en San Antonio. Porque eso afecta directamente a los trabajadores, dijo. Exacto. Bueno, entonces vamos a estar muy atentos por lo mismo. Alfredo, te queremos agradecer el contacto y estamos ahí también con Radio Galáctica, que estamos acompañándonos todos los días. Exactamente, estamos ahí todos los días en la mañana y voy a estar yo acá atento y cualquier cosa voy a estar aquí atento al teléfono para hacer otro enlace y posiblemente sacar la vivencia de Sergio Vargas o también de algún abogado de lo que empieza ahora, esta demanda contra la empresa Puerto Central por prácticas antisindicales. Así que no deja de ser menor lo que está sucediendo acá en San Antonio. Te queremos agradecer el contacto, Alfredo, que estamos muy bien. Y con Alfredo también lo encontramos, ojo, todos los días, los martes y los jueves a las 3:30 de la tarde en Sesiones Galácticas, que siempre ahí tiene un entrevistado en una faceta musical de Alfredo. También, sí, porque se vienen nuevas para 2015, así que... Buenísimo, ahí, entonces. Sí. Pero vamos a estar aquí atentos aquí en el juzgado de garantía de San Antonio, para llevar a cabo y traer todos los pormenores de este inicio de esta demanda contra Puerto Central, que marca un precedente también aquí a la era sindical de nuestro puerto. Perfecto, Alfredo. Alfredo González, de Radio Galáctica, con quien nos estábamos contactando, que estés muy bien y vamos a estar atentos a cualquier cosa. Ok, Antonio, un abrazo, que estés bien. También saludo a toda la gente. Gracias. Chao, que estés muy bien. Chao. Y ahí estábamos con Alfredo de Radio Galáctica, Alfredo González, quien está ahora en los tribunales precisamente allá en San Antonio a propósito de esta demanda por prácticas antisindicales, que hemos comentado este tema. Porque un tema no menor, cuando las empresas ponen el sindicato al lado, crean esas condiciones, crean los conflictos falsos. Recordemos que acá la cosa terminó literalmente a balazos. A balazos fue el tema de cómo este sindicato que hoy día está diciendo que está como en conflicto con la empresa y que todos quedaron así como, ya, estoy bromeando, fue puesta por la empresa. De hecho, la leí ayer porque salía hablando este dirigente Diego Silva, la esposa es la consultora que le hace los trabajos precisamente a la empresa de Puerto Central, que tiene un manejo, digámoslo, bastante, bastante mafioso. Bastante conocido en el mundo sindical, por lo demás. Y en el de los puertos. El mundo portuario es bien, o sea, así dentro de la patronal es un mundo muy mafioso. Uh-huh. Principalmente porque tienen este sistema de este sistema de amenaza que es lo eventual. O sea, cuando tú tienes trabajadores eventuales, tú puedes castigar además a un trabajador no renovándole el contrato, simplemente puedes desconocer a un trabajador. Y existe eso, justamente por eso es que se ha ido armando, podríamos decir, redes sindicales bastante importantes, la Unión Portuaria como ejemplo, pero también podríamos decir una red de sindicatos y de trabajadores a lo largo de todo Chile, justamente para pelear contra las condiciones bastante violentas que pone la patronal en los puertos. Tenemos los casos de los FONAP en Tocopilla, o sea, en Mejillones, tenemos en Valparaíso, tenemos el caso de San Antonio, que también, no siendo los FONAP, también tiene un tipo de práctica bastante deplorable, y por lo general en casi todos los puertos se han armado sindicatos patronales que intentan disputar o intentan bajar las huelgas. De hecho, la multiplicidad sindical, o sea, la posibilidad de hacer varios sindicatos en este país, siempre ha sido utilizado por parte del empresario, justamente para poder generar desunión, generar conflicto. Luego, eso mismo es apoyado incluso por el gobierno, o apoyado incluso también en sus casos por la CUT, como fue el caso de la Contraporchi también. Entonces nos vemos con este clásico conflicto entre el sindicato patronal y el sindicato más de clase, más combativo, y justamente yo creo que acá lo que se está demandando justamente a Puerto Central a una demanda por prácticas antisindicales, me parece muy correcto. Yo creo que es necesario denunciar estas prácticas que se están haciendo sistemáticas, en donde se están armando desde la empresa sindicatos para poder bajar huelgas, para poder evitar paro y para justamente desestructurar, podríamos decir, la organización de trabajadores en los puertos o donde sea. En ese sentido, ojalá que haya algún tipo de victoria. Yo creo que sería bueno y sería bastante positivo de que esto quede claro, y que quede claro el tipo de abuso que se realiza. Exactamente. Vamos a estar, insisto, pendientes de lo que pueda ocurrir allá con esta demanda, porque es reinteresante, porque esto tiene que ver con una práctica y tiene que ver con una cosa que generalmente no se habla y que generalmente no se toca, y que tiene que ver no con las prácticas antisindicales, sino que tiene que ver con la forma. De hecho, y el rellenar el cuadro uno de los asesores comunicacionales para generar esta división y quebrar de una u otra manera y generar que este nuevo, entre comillas, sindicato se hiciera del puerto de San Antonio, se ocupó, adivina quién estaba, asesoría comunicacional. Atilio Maquiavelo, siempre presente en el lado oscuro de los portuarios. Sí, siempre presente en el lado de los portuarios. ¿Qué onda el nombre? Atilio Maquiavelo, usted lo puede ver probablemente, tipo conocido, tiene un programa sobre OVNI, tiene un programa sobre empresas portuarias. Conocido, ¿no es? Conocido en el mundo friki. Conocido en el mundo friki, el que está aburrido y pone UCB Televisión en la mañana. Así en la madrugada. Claro, en la madrugada. Yo no puedo ver ese canal porque no se ve en mi casa y no tengo cable. Ah, bueno. Tienes suerte de no tener a Atilio Maquiavelo. Debería sentirte afortunada. Pero sí, Atilio Maquiavelo es como una especie de comunicador bien extraño, muy... ¿Como Carol Dance? Muy, no, es viejo, es de derecha prácticamente, o sea, ni siquiera prácticamente fascista, y que por lo general además tiene... hace asesorías comunicacionales para las distintas empresas portuarias, pues, y en parte esa asesoría comunicacional lo que intenta buscar es legitimar a los sindicatos patronales vendidos. Busca también, por supuesto, delegitimar las demandas de los trabajadores, y eso de hecho aparece en videos que son además de estrategia comunicacional bastante burda, porque en realidad lo único que hace es darte cuenta de qué es lo que pretende el otro. Entonces, por lo menos es excesivamente transparente, a mi parecer. Y no sé, pues, por ejemplo, él fue el que mostró el video de cuando la Contraporchi recibía por la CUT y aplaudida por Martínez, así como si fuera ellos, gracias a ellos el país pudo seguir funcionando y todo eso. Lo subimos, no lo subimos, gracias a una investigación de algún medio de izquierda y nada por el estilo. No, Atilio Maquiavelo lo puso porque le parecía bien ponerlo. Porque ese es el punto. Eso es lo que se ve comunicacionalmente, pues eso es lo que nos han vendido todo el tiempo, que la CUT es la herramienta de los trabajadores en Chile, y siguen como estirando el elástico de que eso es, de que mostrando eso como en los medios, pues siguen estirando el elástico, y ya sí, gente obviamente comprándole a los medios, que no se informa por otros medios, por otros canales. Claro. Y sí, no, eso ya es... ya discutible, no, que, sí, por o lo sea, menos. Absolutamente discutible, porque me acuerdo cuando está esto Martínez, junto con este grupo de, con este sindicato, celebrándole de que ellos no se habían ido a paro porque estaban defendiendo los intereses de los trabajadores. Y no, es súper tirado las mechas, porque si te vaya a paro es una medida de presión contra la empresa. Y claro, seguir trabajando es a favor de que te sigan explotando. Sí, pues, exactamente. Y decían, no, es que claro, que había que dinamizar, y bajo el mismo discurso, ayer igual lo hablábamos, pues eso, lo ridículo, por ejemplo, es de que la izquierda se hable del crecimiento económico. Entonces, uh-huh, que te digan, oye, es que gracias a los trabajadores que no pararon, es que pudimos seguir teniendo los puertos abiertos algunos, y pudimos seguir teniendo un crecimiento económico en el país, o sea... eso es parte de la ideología de derecha, el crecimiento económico, es parte de la lógica del capitalismo. Entonces, ¿cómo uno puede llegar a concebir de que gente argumente eso así? Claramente, del mundo de los trabajadores, no debería argumentarse jamás desde el crecimiento económico, pero jamás. El desarrollo, el progreso, el crecimiento económico siempre han sido el discurso que nos han instalado para hacer prácticas antisindicales, para poder explotarnos más. Claro, exactamente. Sí que lo que uno ve acá en este juicio es justamente, no sé, es la posibilidad de poder sentar algún tipo de precedente también respecto a lo que ocurre, claro, en los puertos. O sea, acá también, como decía el Toño, esta cuestión terminó a balazos. O sea, esta cuestión... la idea de generar un sindicato patronal, yo creo que no podía haber sido llevado hasta un término más radical que el ya terminar resolviendo un conflicto ya a balazo. Uh-huh. Así que vamos a estar, por lo mismo, muy atentos con lo que ocurra. De hecho, está Alfredo González de Radio Elástica ahí en lo... iba a decir tribunales, está en el juzgado, me parece, juzgado, allá en San Antonio, ahí con los trabajadores del sindicato que tiene esta demanda por prácticas antisindicales, precisamente. Estoy leyendo acá cosas que nos envía Alfredo de Radio Galáctica. Quedamos con un tema que estábamos conversando antes de irnos a la llamada. Nos referimos a lo que ocurrió con la revista Charlie Hebdo ayer en Francia, y ha llamado muchísimo la atención, de hecho, nota aparte ayer de esta... ¿Cómo podemos decirlo? Película, documental, sobre Herb Black, uno de los más famosos caricaturistas editorialistas, que hizo de la caricatura un poder potente. Me refiero al caricaturista histórico por décadas del Washington Post, que molestó transversalmente a los políticos, empresarios y todo, y todos le temieron constantemente. Esto es una esposa como homenaje póstumo al... poder de la caricatura. Pero me llamaba muchísimo la atención ciertas calificaciones o ciertas categorizaciones en las cuales termina quedando esta revista satírica cuando tenía una posición política súper clara y que defendía a rajatabla una cosa que tenía que ver básicamente con el laicismo. Era completamente anticlerical. Se ha dicho que era una revista antimusulmana cuando uno es una revista antirreligiones, y lo fue siempre. Desde que nace por ahí por la década de 60, para por el principio de la década de los 80 y vuelve a aparecer como 10 años después. No era una revista que se vendía mucho. De hecho, se vendía relativamente para sobrevivir. No era la gran revista, precisamente no porque fuera mala o cualquier cosa que uno pudiera juzgar desde ahí, sino porque era demasiado incisiva. De hecho, siempre fue acusada de no respetar nada. Y que siempre estuvo en una visión compleja que me hace un poco reflexionar. Quiero irme no a la noticia en sí, no al hecho en sí informativo, sino un poco el tema de la reflexión, porque se ha hablado mucho del tema de reivindicar el trabajo que hacían estos cuatro caricaturistas. Recordemos que fueron 12 personas, también habían periodistas entre ellos, y entre ellos dos policías. que estaban de una u otra manera resguardando a propósito de la amenaza, a propósito de que ya habían recibido atentados. Estaba el caso de un artefacto explosivo, un artefacto incendiario en un momento determinado a propósito de una publicación, por ahí por el 2005, 2006, me parece. Pero una serie de amenazas que habían recibido constantemente. Pero creo que de una u otra manera, ayer Charlie Hebdo y una línea que tiene que ver con lo que ellos sacaban fue derrotada. Y fue derrotada no por las personas que atentaron, que se supone, hay sospechosos, se supone, un montón de cosas. Y precisamente eso tiene que ver con la derrota de Charlie Hebdo. Porque se instala en Francia toda una doctrina de la cual precisamente la revista fue una acérrima crítica y opositora, que tiene que ver con la doctrina de la seguridad, que tiene que ver con la doctrina de la histeria, que tiene que ver con la doctrina de la paranoia. Y es precisamente la cosa que más combatió esta revista, y en la que termina implantándose hoy día en Francia, donde salen milicias, donde hay un estado de sitio. Exactamente. Estamos hablando donde esta revista no había desperdicio en términos políticos. Donde fustigó duramente a las administraciones francesas respecto al manejo que tenía con los inmigrantes, por ejemplo. Fustigó duramente a la policía. Hacía de la libertad de expresión una bandera afilada. No era una revista, no era la talla chistosa de The Clinic, era la talla incómoda. Era la talla del mal gusto. Pero que tenía un trasfondo político serio. Es decir, acá tenemos que discutir monjas masturbándose, curas teniendo sexo con niños, riéndose. Bueno, todos dicen que una de las que detonó tiene que ver con esta última, donde salía ¿cómo se llama? El profeta Mahoma, diciendo 100 latigazos a quien no se ría con esto. Y ahí, de una u otra manera, uno puede decir sí y no, incluso hay interpretaciones, porque también es súper peligroso en términos de lo que está ocurriendo también en Europa, donde, por ejemplo, en Alemania la islamofobia ha crecido bastante. Exactamente. Fue la marcha más grande en lo último de la historia, probablemente, la marcha antiislámica. Y eso es bastante peligroso. Muy peligroso. De hecho, eso es lo lamentable de todo este asunto. Ha sido uno. Bueno, por supuesto, la pérdida de vida siempre es lamentable. Pero así como uno lo proyecta políticamente, es que acá esto es simplemente un triunfo, darle más oxígeno y darle más vida a la extrema derecha en Europa. Una extrema derecha que se está expandiendo muy fuertemente, una extrema derecha que va a poder argumentar base a las doctrinas de seguridad de que hay que tomar medidas, de que hay que tomar medidas contra los migrantes. Finalmente lo que ocurre o lo que ocurrió ayer va a generar, podríamos decir, una persecución mucho mayor religiosa de lo que había hasta este momento, y una persecución mucho mayor a los migrantes de lo que había hasta este momento, y probablemente también un giro hacia la derecha política, en política. O sea, estamos viendo de que, hecho, lo más probable es que en Francia las próximas elecciones la gane la extrema derecha. Y esto aumenta las posibilidades de forma bastante grande, porque además el argumento va a ser muy simple y rápido. No se va a aguantar por parte de los sectores más conservadores del país de que se haya hecho un tipo de operativo como este en Francia, en París, en pleno París. Estamos hablando de un operativo que no fue poner una bomba, no fue, sino que fue un operativo de asalto militar en plena ciudad, en pleno centro, capital de París, de una principales potencias europeas, y eso por supuesto va a ser criticado por los sectores más conservadores, que van a intentar sacar, podríamos decir, ganancia de esta situación. Lo segundo, así que uno puede ver también en este caso, por supuesto que se lamenta, pero también a mí me llama la atención, lo había dicho antes también, que llama la atención la reacción mucho más rápida y veloz de parte de los medios de comunicación de cuando una matanza se trata de por parte de terrorismo, podríamos decir, independiente, para decirlo de algún modo, frente al terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado parece no tener una carga negativa tan inmediata como cuando se trata de terrorismo ejercido por grupos podríamos decir, terroristas, pues, de grupos que afuera del alero del Estado realizan acciones terroristas. Eso es condenado inmediatamente de forma mundial, pero cuando se tratan de asesinatos o de crímenes o de matanzas hechos por el mismo Estado, eso parece no tener la misma reacción por parte de la prensa internacional. Y ahí uno también le genera ese segundo elemento de ruido. Y el tercero, yo creo que también acá lo que se muestra un poco y claramente yo creo que los caricaturistas no tienen ni la culpa ni la responsabilidad, pero acá hay un tema de odio que claramente y de odio justamente por una historia que tampoco se puede desconocer, una historia de colonización, una historia de faltas de respeto que se ha hecho por parte también de las potencias europeas a todo, digamos, el sector de Medio Oriente, a los países árabes, que probablemente acrecientan este odio y este desprecio que se ve en esta acción. Uh-huh. Y claramente, bueno, ahí es un tema, yo estoy de acuerdo con la sátira, con la libertad de expresión, pero igual hay que tener también un poco cuidados con las cosas que son de respeto también hacia, no sé, a mí, por ejemplo, el tema de la iconoclastia, yo creo que igual debe ser más o menos respetada, igual está ese riesgo. Yo jamás consideraría que eso justifique una matanza, pero igual hay una religión en donde se supone que no se puede mostrar al profeta. No. En el Corán jamás dicen que no se puede mostrar al profeta. Lo que no se puede personificar ni graficar es Alá, ¿sí? Que es distinto, sí. De hecho, son libros posteriores. Y ahí vienen las divisiones precisamente del Corán. De hecho, eso tiene que ver precisamente con las divisiones que hay dentro de las mismas seguidores del Corán. De hecho, no recuerdo en particular el libro del musulmán que tiene uno de los tantos, por así decirlo, entre comillas, profetas o guías espirituales, que también agrega, por así decirlo, al profeta Mahoma. Pero dice, y serán castigados el día de la resurrección. Bueno, por supuesto, no, si acá claramente yo no sigo la línea acá, de... Acá hay una distorsión completa, pero en el Corán jamás se dice que no se puede graficar al profeta Mahoma, Alá. Y es lo mismo que pasa con el caso, bueno, acá hay no hay religiones más buenas que otras, todas las que tratan de imponer su posición por sobre la del otro, de una u otra manera uno hace como, por así decirlo, el quite. Pero aquí va más allá de eso, creo yo, incluso va más allá del tema religioso, pero se ha hablado mucho eso del tema de respeto. Recordemos que todo empieza hace casi 10 años, me parece, con la publicación en esta revista danesa, sí, donde sale precisamente el profeta Mahoma en una serie de tiras de caricaturas que salen en la revista, que después se bajan, y lo que pasa es que Charlie Hebdo agarra las caricaturas y las publica. De hecho, hay un en este mismo sentido, no sé, bueno, hay un capítulo de South Park que uno recuerda que justamente bromeaban con eso de mostrar y a Mahoma. Mucho. Sí, pues claro, y lo había mostrado antes, de hecho, era interesante. Uh-huh. Y de hecho fue censurado por Comedy Central... la imagen de Mahoma en la escena final. Uh-huh. Porque a Comedy Central no se atrevió, de hecho, a mostrarlo. Uh-huh. Pero se trataba justamente de que bromeaban de que Padre de Familia, otra serie, iba a mostrar a Mahoma. Entonces, que en realidad estaba todo el dispositivo de seguridad porque podía haber un ataque terrorista en cualquier segundo. Y justamente por ese aspecto. De hecho, también hay, por ejemplo, ahí está el día de dibujar a Mahoma, que también se hizo en respuesta también a este caso danés, como una forma también de intentar, podríamos decir, combatir esta prohibición, podríamos decir, de dibujar a Mahoma. Pero yo creo que, claro, yo creo que la cosa es más profunda que eso. Yo creo que acá también hay un tema de odio por la colonización, por un proceso histórico, por un fenómeno histórico que hay entre pueblos que desgraciadamente le toca a un grupo de podríamos decir, de periodistas, de dibujantes que yo creo que están bastante aparte de este problema, que simplemente hacen sátira y uno no espera que nunca la sátira se convierta en literalidad. De hecho, por lo general la sátira uno lo entiende como ese espacio de cierta libertad en donde uno puede atacar, la figura del bufón, por lo general, la figura de que uno igual... Y por ahí está la historia que decía, de vez en cuando habían bufones que le cortaban igual la cabeza. Exactamente, de hecho, uh-huh. ese es el caso, y acá yo insisto, acá yo creo que el tema es que hay una pérdida, o sea, que esto puede llevar a retrocesos muy terribles, principalmente con el mundo musulmán también. O sea, la persecución que se hace al Islam a partir de esto puede ser bastante fuerte, puede ser bastante molesta, le da argumento a la extrema derecha que está diciendo que ningún migrante más. A esta extrema derecha europea que también, por eso decía lo que había expuesto Cerro a la Izquierda, porque si hablamos también de terrorismo, acordémonos de Ceuta también. En Ceuta fueron 15 muertos por balines de goma mientras se ahogaban los migrantes intentando cruzar a Europa, a España. No olvidar eso justamente porque... acá lo que estamos viendo es que también esto va a acrecentar ese odio al migrante, esa aprehensión al migrante y va probablemente darle argumento a la extrema derecha para poder hacer política antimigrante. Política antimigrante que ya en el caso de Francia se están empezando a llevar a cabo. Hace un par de años se están despoblando, se están desmontando, se están desalojando campamentos gitanos. Cosa que nunca llegó mucho a los medios acá en Chile y probablemente esto va a seguir avanzando si es que se da por este sentido. De hecho, la extrema derecha en Europa ha ido creciendo enormemente y esto da argumentos para que siga creciendo. Y lo que uno tiene que estar apelando desde la izquierda y que tiene que estar peleando justamente de vencer a la extrema derecha y que la extrema derecha no vuelva a surgir en Europa como surgió hace... 80, 70 años atrás. De hecho, desde la revista fueron muy duros, por ejemplo, con ayer, por ejemplo, estaba escuchando a Marine Le Pen, y la revista fue muy duro con Le Pen, tanto con ella como Jack Le Pen, sí, su padre. Estamos hablando del Partido Nacionalista, el Frente Nacionalista francés, que son no solamente los conservadores, un montón de cosas, sino que son nacionalistas, y nacionalistas con cuática. Nacionalismo europeo, que ya es como la nueva figura que se haya creado, así como aceptamos un poco al resto de los europeos centrales, por supuesto, claro. Así como de la troika, pero despreciamos a todo migrante que venga fuera de ellos. Sí, el problema con esto es que, claro, a ver, la revista, insisto, no era una revista crítica, no era una revista de sátira, necesariamente así como, ¡ay, qué bonito! De hecho, por el contrario, dentro de una entrevista, reciente a uno de los caricaturistas fallecidos, se reflexionaba sobre esta molestia que generaba la revista, que por ejemplo hay sectores de izquierda que lo acusaban de hacerle el juego a la derecha, porque básicamente no tenía ningún... era muy iconoclasta, como bien decía Joaquín, no tenía respeto con el tema de la autoridad ni del poder. Él decía, el poder de una otra manera y la corrupción que hay con él hace someter al otro, y el sometimiento al otro es una cosa que debe ser combatida. Eso en términos de postura. Hay cosas que eran de muy mal gusto y que era parte del sello también. Si ustedes ven los dibujos de Charlie Hebdo, son bien grotescos. Pero había una posición sumamente clara. Y que tenía que ver con que, independientemente de eso, incluso independientemente con los atentados, independientemente con la amenaza, todo el tema, ellos siguieron en la misma línea. Porque había un tema de trasfondo, incluso uno podría decir hasta ocupando, porque hoy día está a mano, y porque hoy día es un concepto bastante perdido, por así decirlo, o manoseado, el fundamentalismo de la libertad de expresión. Entonces decían, ok... Porque acá, ojo, habían enojados musulmanes, judíos, católicos, cristianos, por igual. Probablemente los musulmanes están están más en la línea en ciertos sectores particularmente, como lo estuvo en su momento determinado la Iglesia Católica, y uno dice, puede tenerlo todavía, tiene ejércitos por ahí, legionarios y otros más. O sea, podría haber sido cualquiera. Sí. De hecho... todo en este momento está en términos de la investigación y de lo que puede ser. Todo lo que se ha dicho hasta hoy día es especulación. De hecho, que encontraron un carné en el auto de esa persona y de ahí aparece en el tema lo sospechoso, valga la redundancia, es bastante sospechoso. De hecho, eso es también lo que escribía ahí José Miguel, pues, pero sí, uno ve, no sé, el video, que es terrible, y uno dice, con la factura y la calidad de la operación, que a alguien se le quede el carné. O sea, primero que alguien lleve el carné. ¿Cómo va y con carné a hacer un operativo? Que alguien lleve un carné, exactamente. A mí me hubiera llamado la atención que hubiera andado con la VIP, ya a esta altura. Claro. Uh-huh. O que haya aparecido un fiscal diciendo que tomaron la VIP. De la VIP. Pero por eso es como un poco así de absurdo, o más. Pero quiero volver al tema, al punto, porque yo creo que aquí hay una derrota editorial, al fin y al cabo. Hay una derrota en términos de que termina generándose toda esta histeria, termina generando toda esta, una doctrina... No de seguridad nacional, estamos en seguridad y defensa, que es básicamente la que viene después de la oficina de seguridad nacional, cuando se recicla la OTAN, cuando el enemigo ya no pasa a ser los del otro lado del mundo que quieren colonizar estos comunistas, sino pasan a ser los terroristas. ¿Quiénes? Bueno, cualquiera que nosotros definamos en algún momento o que convirtamos y logremos armar. Recordemos que Francia ha sido un gran aliado de Estados Unidos, y que fue uno de los que más hostigó. Por ejemplo, Francia estaba por la invasión a Siria. Francia ha estado presente en el grupo de los aliados de Estados Unidos, concretamente con la lucha contra el terrorismo y salvo la invasión a Irak, que ahí se echaron para atrás. Que fue la única, que ahí que inventaron toda esa cuestión de que se rían de las French fries porque decían que no iba a poder así, le iba a poder Liberty fries porque no queríamos nada con Francia, que fue chistoso. Pero sí, Francia ha apoyado casi todo lo, podríamos decir, entre comillas, emprendimientos o invasiones derechamente a territorio del Medio Oriente. O sea, ha estado aliada a la OTAN. Y ahora lo que uno ve también y la proyección que uno ve de esto es que acá también esto va a empezar a justificar un estado policial también en Francia. Un estado... O sea, les viene como anillo al dedo. Es que... está perfecto. O sea, tanto que claro, uno intenta evitar las conspiraciones, pero si es que en verdad a alguien se le cayó un carné, uno ya empieza a creer de que esta cuestión podría ser perfectamente una operación de bandera falsa, porque... Uh-huh. Sería muy estúpido eso, ese detalle. Pero, y porque por lo menos lo mismo que ocurre con otros casos también, que se encuentra, por lo menos uno no dice, bueno, no se sabe totalmente con claridad quién fue, pero se sabe a quién le va a beneficiar. Y acá queda claro quién le va a beneficiar, porque acá le beneficia a la extrema derecha. Le beneficia a la doctrina militar, a la doctrina policial, a todo ello le podríamos decir les da ficha y le entrega bastante validez y bastante beneficio. Entonces exactamente, acá yo creo que acá Charlie Hebdo como que pierden justamente si es que se trata justamente de una línea editorial liberal. Anticlerical también incluso, pero justamente, o sea, contra el poder. Súper anticlerical. No, por profundamente, pero contra el poder, acá justamente lo que va a ocurrir es lo contrario. Acá lo que va a ocurrir es el aumento del poder, incluso la excusa para los conservadores católicos o conservadores cristianos para poder atacar a los musulmanes. Le está dando argumento a buena parte de los enemigos, de los que fueron martirizados, podríamos decir, para que hagan lo suyo, para que hagan su propio discurso. O sea, ya empezó. Y una pregunta, Marine Le Pen estaba como diciendo así, lamentamos mucho esto, así. Sí, sí. Son esas cosas que ocurren. Sí. De hecho, este sábado está convocado una concentración abierta, y de hecho se ha convocado de esa manera, abierta a todos los partidos políticos, la transversalidad más absoluta de el espectro político. Es llamativo porque la revista, particularmente, con las diferencias, ojo, con las diferencias internas que tenían, adentro de tenía ahí socialdemócrata hasta tipos que se declaran abiertamente anarquistas y tipos que están por una izquierda de una otra manera tradicional, pero convergía completamente la revista en el tema de la sátira afilada, dura, molesta. Era el tema de incomodar. Pero más allá de incomodar en sí mismo, decir algo. Por ejemplo, es lo que empezaba diciendo, es como en el caso de Herbert Black, que el gran caricaturista editorialista de todos los tiempos, ganador de 4 premios Pulitzer, estamos hablando de un caricaturista, que tiene que ver básicamente con esta forma que ha ido, a ver, ha ido mutando el tema de la caricatura. Metámonos un poco en eso. Antiguamente, me refiero al siglo pasado, me refiero al siglo XX, estoy hablando de la década de los 30 para adelante, la caricatura editorialista, por ejemplo, la caricatura en sí, en la prensa, como arma de comunicación, era muy potente. Y en el siguiente contexto, la mayoría de la gente no sabía leer, pero podía entender perfectamente una noticia y las implicancias que tenía, quién era el político malo, quién era el político bueno, a raíz de la caricatura. De hecho, es un poco en la línea que funda, recordemos que cuando los Mayer compran el Washington Post, era un diario. Ahí nomás, de hecho, Washington Post pasa a tener un gran reconocimiento después del Watergate, que pasa a ser como ¡wow! Y por no ser muy complaciente con las administraciones en general. Pero gran parte de eso tiene que ver con este caricaturista que era Herblack, que arma esta cosa de incomodar al poder. Estamos hablando de que este diario y este caricaturista, el caso de Herblack, fue un acérrimo y público opositor en su caricatura y que muchos terminaron interpretándose a raíz de eso en plena época del macartismo. Estoy hablando de el caricaturista editorialista del Washington Post. Hay una línea de caricaturistas en el mundo. Acá, por ejemplo, mucha tienen la imagen de la Topaz. Yo creo que aquí falta todavía. ¿Sabéis quién? Yo creo que va en la línea. Conversaba con alguien a propósito de esto. ¿Quién va en la línea de Charlie Hebdo acá en Chile? No sé si en Chile, pero por lo menos en términos chilenos. Muchos me dirán mala imagen. No va a mala imagen la línea, independientemente de que hay ciertas cosas que salen de ahí, sobre todo el tema de la forma, no muy acabado, por ejemplo, la línea de Tejer Black, que los dibujos eran una obra de arte, era para exponerlo, sí, cada columna, ojo, escribía, o sea, dibujaba diariamente, sino Fiestóforo. Tiene esa cosa tan afilada, tan incómoda para mucha gente. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando hizo el tema de los mapuches rubios y todo el cuento y estaba esta cosa, molestó a mucha gente de organizaciones. Oye, decía, oye, mira, este tipo. Yo decía, pero entiendan el trasfondo que está detrás. Y era, claro, no era tan obvio, no era el humor fácil. El humor en general es incómodo. Acá mucho, no sé si mucho, pero por lo menos uno le vino a la memoria inmediatamente el nombre La Rosa. ¿Qué problema tiene el poder con el humor? ¿Qué poder tiene con este tipo de humor también? No es el humor fácil. Claro, pues cuando el poder se ve amenazado en la banalización, pierde su maquinaria de poder con la cual puede dominar a otro. Que me estoy refiriendo al nombre de La Rosa, la novela de Umberto Eco, sí. Cuando el libro de la comedia de Aristóteles se convierte en el gran peligro. No se puede reírse de Dios. Porque Dios se pierde el poder de la iglesia. Po. ¿Cómo vamos a amenazar a la gente? Pero es que la sacralidad del poder es la que se ha amenazado. Y con toda la ironía que esto implica, los mismos anticlericales de Charlie Hebdo saben que existe la sacralidad del poder. O sea, de que existen cosas que son consideradas sagradas y el poder es considerado sagrado. Y cuando tú empiezas a cuestionar la sacralidad del poder, lo desmitificas po, y lo generas como algo vencible, porque cuando, mientras se y crea por tanto que, discutible. Claro, o sea, mientras se crea de que el rey es designado ahí por Dios, nadie va a cuestionar al rey, po. Pero si cuando se le empieza a quitar y dice el rey no es sagrado, ¿y qué hace ahí? Es cuando justamente uno puede decir, bueno, podemos poner a alguien distinto. Uh-huh. O se puede hacer algo distinto. Y eso es lo que ocurre con la sátira. La sátira además tiene elementos muy bellos. A mí me encanta la sátira. De hecho, bueno, la he revisado incluso hasta en diarios del siglo XIX en Chile. Hay un diario muy bueno, se llama El Ají, que era tenía justamente esa gracia. Y la gracia de la sátira es que también es capaz de reírse a sí mismo. Es capaz de atacarlo todo, tiene esa belleza de poder atacarlo todo, de cuestionarlo todo y de ser incluso desagradable para tu propio sector, que también es lo que tú dices con Fiestóforo. Fiestóforo lleva, incluso en alguna de su viñetas, lleva a la molestia de todo, justamente porque lo que está haciendo es siempre estar llevando el límite más allá, siempre estar corriendo el cerco del humor hacia más extremo. Claro, posible. Pero no lo hace con no es un afán de, mira qué bacán, porque está esta cosa de buscar la cosa para ser gracioso. No, claro, no ser contrera. No, que en definitiva es la moda, sí. Sino el tema de decir, oye, una vuelta. Exactamente, una vuelta más. Es correr el cerco, sí, es siempre estar corriendo el cerco. Ampliamos un poco esto. Esto es un poco lo que marcaba el cuando tocaba la temática, por ejemplo, del caso de los inmigrantes, cuando tocaba la temática que tenía que ver con la hipocresía de las religiones y que ocupan para dominar, porque en definitiva esto tiene que ver con poder político y poder económico. Cuando, bueno, acá se replicó bastante lo que fue el especial de la Charlie Hebdo para lo que fue la detención de Pinochet en Londres, y que lo graficaba bastante bien, que esa famosa portada donde sale comiéndose unos huesos Pinochet, una cosa así muy, muy, todo grotesco, con la frase no se mueve una hoja sin que yo lo sepa. Y era importante en términos de decir, mira qué interesante, porque se estaba procesando precisamente a Pinochet por los crímenes que había cometido contra la dictadura. Un tipo que se jactaba de decir y que él era el tipo que lo sabía todo porque no se movía una hoja en Chile. ¿Cómo no va a saber sobre lo que ocurrió bajo su mandato, la dictadura? ¿Cómo no va a saber dónde están? Que es un poco lo que se pretendía hacer. Y que fue salvado en ese momento por la buena gestión diplomática de la Concertación, que salvó a Pinochet, lo trajo aquí y acá no fue juzgado. Esa es la historia, esa es la verdad. Sí, y también justamente también en lo mismo caso de Pinochet, desacralizar justamente esa figura terrorífica. O sea, es juzgable, es retratable. En Chile nadie el trato del humor con Pinochet siempre fue una cuestión tan cuidadosa, siempre ha sido una cuestión tan cuidadosa. Como que hay simplemente un par de personas que pueden hacerlo, Palta Meléndez, que hace esta versión tan, como podríamos decir, aséptica de Pinochet, así como casi como un personaje humorístico, casi hasta tierno. Sí, que una cuestión que es terrible. Y lo otro que yo me acuerdo que lo que teníamos de humor político así en los 90 en Chile eran los toppings, po. Que era probablemente la cuestión más lejana a la sátira, de un humor políticamente correcto, fome. Pero justamente era lo que había en el tiempo, cuando lo máximo que se tuvo, así como lo más subversivo, por lo menos en términos tradicionales, hubieron varias. De hecho, por ejemplo, aquí está recordando que al Fulicán, la revista El Trauco, por ahí el número 19, dice, final de los 80, la historia del nacimiento de Jesús censurada por Pinochet. Fue Topase, por ejemplo. Y era así como, porque le decían conde alguno, y se burlaban de cosas así como que se burlaba la clase política de sí mismo, en definitiva. Es distinto, por ejemplo, al Enano Maldito. Claro. Que si ya estamos hablando del tiempo del final de 60, 70 más o menos. Sí hay poco, porque siempre está la cosa más fácil o el humor más burdo. Que es más siempre más facilista. Pero acá hay conceptos detrás, hay temas de reflexión. Pero independientemente de eso, porque tiene que ver con temas de gusto. Y uno puede gustarle esto o no gustarle. Y que esa fíjate que es interesante, porque uno de los editorialistas de la revista precisamente hace esa discusión. Que está leyendo una entrevista de hace unos años atrás. A propósito de esta polémica, de los atentados que habían recibido, las amenazas. Decía, Entonces, nosotros nos dice, oye, no nos gustó tu viñeta. La raja, po. Bien, pues es un tema de gusto. Definamos gusto. ¿Es de mal gusto? ¿Qué es gusto? Entonces, esta cosa de, bueno, está lleno de críticos de arte y críticos de todos son críticos de fútbol, todos son directores técnicos, todos son bacanes. ¿Ah? Aunque no hayan, por ejemplo, lo que pasa con el fútbol. Todos son directores técnicos, aunque jamás hayan jugado la pelota. Pero todos saben cómo se debería haber ganado. Los ponen en una cancha y están tirados. Entonces, está esta cosa, y bueno, está esta efervescencia, ocupémosla. Y digamos cosas que generen esa discusión. Es rico discutir sobre fútbol. No es malo. Y hagámoslo esto, y hagámoslo gráficamente. Ahora, ha ido mutando el tema de la caricatura precisamente. Insisto, la caricatura en la revista antes era muy importante. Estamos hablando de una de un contexto histórico donde la mayoría de la gente no sabía leer y la aristocracia y la gente que estaba en poder era la que tenía instrucción. Por tanto, al ver una caricatura sabían perfectamente lo que estaba pasando y qué se quería decir. Qué leyes estaban jugando. De hecho, yo me acuerdo que hasta Ricabarren en sus periódicos tenía caricaturistas. Sí, pues yo me acuerdo así del Despertar de los Trabajadores. Había uno que de hecho era justamente muy anticlerical, que era la época de Pío Nono. Entonces se llamaba Pío Ñoño. Y era muy bueno. Y se burlaba justamente de los clérigos, pero también se burlaba del poder. Y servía claramente para el que todavía le costaba probablemente la lectoescritura, todo eso. Inmediatamente podía acceder, por lo menos desde lejos incluso, a ver, se está criticando esto. Y eso también era importante en una época y sigue siéndolo. De hecho, yo creo que también la gracia, por ejemplo, que tiene Fiestóforo, que tiene los buenos caricaturistas, que con una imagen, porque ni siquiera es un diálogo, ni siquiera una cuestión muy... te muestra una contradicción que ahí vale, yo creo que la frase de una imagen vale más que mil palabras. Porque te está mostrando una contradicción, te pone en abismo un tema y te lo hace cuestionarte, que probablemente tú tenés que escribir como un ensayo muy aburrido para poder tratar de explicar lo mismo, pero sin generarte esa sensación. En una sola imagen. O en una sola tirada. Claro, es que yo creo que la línea está, por lo menos de Charlie 2 se puede encontrar en términos de influencia en el caso de Fiestóforo. En el caso de Malimagen, por ejemplo, está generalmente... No sé cómo plantearlo, el sentido común, porque siempre es como, eso era, po. Sí. Este lugar común, pero ese lugar común que es necesario. El lugar común es decir, es exactamente eso. Es que vale, imagen tiene esa gracia que es como lo que está en la punta de la lengua de uno, así. Sí. Pero que no lo habíais visto de ese modo, pero lo teníais casi, y lo veis en vale, imagen. Sí, eso era, justo. Más allá de que no está, no es dentro de la misma línea, por ejemplo, Charlie Hebdo y esas cosas medio molestas. Aunque tiene, ojo, para atrás sí está. El término de lo que es su blog, está esta cosa más molesta. No por así decir lo que está en la punta de la lengua. Sino lo que está mucho más atrás, está metido con un hipotálamo. Cosa más rebuscada, más cruda. Pero fue encontrando un nicho, bueno, está bien porque representa mucha gente. Y mucha gente dice, oh, esto es. Él lo representa. No sé si lo representa, pero la cuando uno tiene que decir cosas, a ver... Mucha gente olvida que el acto de comunicar tiene que ver con una sociabilización de cosas. De hecho, lo que ha ido cambiando en las comunicaciones tiene que ver precisamente con eso, con el tema de el ida y vuelta. Pero es que tiene que ver con una relación de comunicar algo. Hay gente que generalmente no sabe o termina diciendo cosas que no quería decir. Porque la verdad no supo bien cómo armarla. Y es un problema bastante generalizado. Mira, terminé diciendo una cosa, yo quería intervenir y la verdad pude haberlo dicho mejor. O me malinterpretaron. Porque generalmente estamos, y esto tiene que ver también con represiones, esto tiene que ver con tara, esto tiene que ver con temas sociales, con taras sociales, que en definitiva, en el proceso que está de la idea de la sinapsis hasta que sale verbalizada, generalmente, o escrita, generalmente, no sé, por querer decir algo, hay un montón de otros factores que están pasando entre medio. Entre ellos, agradará, molestará, dirá esto y todo. Y la mayoría queda perdido en esa parte. Entonces, mientras va viajando una idea, va siendo mutilada. Hay otra gente que pasa colada y no filtra. Y hay otros que la va mejorando o va afilando y sale, qué sé yo, una flecha. Afilada en su punta. Entonces, el acto de comunicar tiene que ver con verbalizar una idea, graficarla. Y hay maneras, hay gente que grafica haciendo música, hay gente que grafica haciendo columnas, hay gente que grafica el mundo que lo rodea haciendo una viñeta, que básicamente es lo que se está discutiendo ahora. Pero depende de lo que se está buscando. Y acá lo que se buscaba era la reflexión ya más jodida. Ninguna complacencia contra el poder, que fue una de las como consignas de la Charlie Hebdo. Ninguna. Y esta complacencia que tiene que ver con permitir que esos mecanismos que terminan generándose en dominación, por tanto sometimiento, nunca aceptarla. Por eso el rollo contra la religión era parejo. No era, le tenemos mal a los musulmanes porque nosotros somos más bacanes de Occidente. No, la religión no es buena porque permite el sometimiento. Era una posición anticlerical abierta. En un país que tampoco era tan raro. Un país que después de toda esa visión de donde los reyes eran designados directamente por Dios y todo el cuento, termina generándose una revolución que fue la más temida y recordada hasta el día de hoy en Europa. Después de la restauración y todo lo demás, siempre se habló con horror de la Revolución Francesa. Uh-huh. Recordemos que es probablemente una de las pocas hitos de la historia donde hay matanzas de ricos. Eso no ocurre habitualmente en la historia. No ocurre. Los pobres mueren naturalmente en la historia. Entonces, en ese contexto, claro, yo creo que hay una derrota hoy día. Hay una derrota editorial. Al haber, por ejemplo, ayer visto televisión francesa y ver esa histeria y ver esta cosa de la seguridad y sacamos milicia y los policías en distintas esquinas del centro de París y todo lo demás, ganaron. Ganaron. Porque hoy día ya se están discutiendo y la clase política unida por la unidad del país y todo lo demás va a ser, qué sé yo, leyes restrictivas. Y aparte, ocupando como argumento la defensa de este medio, debe ser muy triste para ellos, en verdad. Sí. Muy, muy triste haber, a raíz de este caso en particular, haber que se haya generado... Que se haya generado esto y el argumento para hacer un estado de sitio en la ciudad. De hecho, ya lo ha tenido. Por ejemplo, ocurrió en la revuelta por ahí, por el año... estoy tratando con el verano del 2006, con las revueltas de Clichy-sous-Bois, donde hubo estado de sitio. Uh-huh. Y fue bastante discutido. Y ojo, también fue bastante fustigado por este tipo de revista, que la Charlie Hebdo en particular. Porque tiene que ver con que estamos hablando de Francia, así, con toda su wea y con todo. Por ejemplo, la Charlie Hebdo aparte nuevamente y recupera ese nombre, por así decirlo, que tiene que ver con otra revista que venía de la Harakiri, en el tiempo de Mediterráneo. Que una sociedad así como democracia bien... Este que acá pegó mucho, digámoslo. Y pegó mucho, sobre todo en términos de ejemplo, en la Concertación. Y fue muy, muy, muy pesado contra Mediterráneo. Bueno, no ha habido presidente que se salve en términos de la editorial de la revista. Pero es... También bueno, a los partidos eso, por iguales. Eso es la diferencia con The Clinic, pues. Sí, no. Pero, o sea, todos sabemos que The Clinic es el brazo cómico de una Concertación, hoy día buena nueva mayoría, y con ciertos progres mientras no les quiten sus propios privilegios. Y está, sí, es del ala progre de la nueva mayoría. Bueno, cuando te funda algo desde la línea de Ricardo Lago, Viera Gallo y esas cosas, no podía esperar más de la gente de Random House. Y está bien, lo que aquí es transparentar posiciones, es decir, bueno, acá hay un límite demarcado que tiene que ver con un tema de clases también, o sea, Pato Fernández viene de esos mismos colegios de la élite que ellos tanto fustigan, o no sé si fustigan tanto, pero se ríen, pero es un humor dentro de, a ver, The Clinic en términos particulares es una copia de la revista Barcelona, de Argentina, y sale en un tiempo interesante también, ojo, en Chile, tiene un mérito, en el caso de Clinic, porque viene a llenar un espacio que nadie está llenando, porque no había. La vara estaba muy baja, porque no estaba. O sea, se llama The Clinic por la Clinic London, esto ocurre, estamos hablando del año 98, donde era bastante incisivo, incluso donde tenía chistes de carácter de connotación sexual, era todavía fuerte, po. Que era como la columna de esta tipa, ¿cómo se llamaba? Que tenía un nombre como Vinoso, como uno este que hablaba sobre sexo y su aventura. Tenía que ver un poco con eso. Era rupturista dentro donde no se había quebrado ni un alfiler, porque era tal el rollo con el tema de la dictadura, y que los milicos en cualquier momento se tomaban el poder, y que los milicos siempre están ahí vigilantes, entonces no podemos hacer cualquier cosa, y mandemos a hablar a Burgos, y Burgos va a hablar con este, y se termina siendo como amigo de Pinochet. O sea, al final, una transición arrodillada, porque esto no fue pactada, esto fue arrodillado todo el rato, y que permitió a algunos hacerles bastante fortuna. De hecho, las grandes fortunas las hicieron no durante la época del 80. El 80 se agarran a empresas. Las grandes fortunas se empiezan a hacer en los 90 en este país. Sí. Entonces, cuando tenía eso, claro, pero sabemos perfectamente que está lleno de límites. Les pongo un ejemplo. Cuando hicieron la talla de Longueira, salieron a pedir perdón. ¿Te acuerdas cuando Longueira baja la candidatura presidencial y todo el cuento? La revista The Clinic sale a pedir perdón. Sale a decir, creo que la vendimos. Y eso fue por presiones de la clase política. Al resto le vale madre lo que le habrá pasado a Longueira. Y cuáles fueron las razones por las que se bajó y todo el cuento. Si se ríen todos, bueno, es parejo. Pero ahí hubieron presiones, ¿por qué? Porque lo que había que demostrar era la civilidad de la clase política. Y había que demostrar esta cosa que les gusta a algunos nombrarlo hasta el cansancio, que es el espíritu republicano. Las pelotas, no hay espíritu. El tipo se bajó y nunca supimos bien las razones. Porque nunca las dijeron. Pero bueno, tiene que ver con esa complacencia también al poder dentro de una revista de línea socialdemócrata, que es lo que son. Si no tiene nada malo hacerlo. Ahora, en ese sentido y en ese contexto, es llamativo, o sea, un poco lo que, insisto, la Charlie Hebdo no era la revista más exitosa de caricaturas de Francia ni por lejos, que era la Canard, y sigue siéndolo. Obviamente va a salir, vamos a ver qué va a salir. De hecho, ya han anunciado que van a sacar una edición especial de 1 millón de copias. Obvio, van a aprovechar el momento y vamos a ver qué portada la que van a sacar y cuál es el definitivo del contenido. Yo creo que incluso se van a, no sé si reír, pero van a hacer algo respecto a esto. Pero aquí generan varias discusiones que son interesantes de ponerlas en el tapete, que tiene que ver con el tema de la libertad de expresión, ok, que tiene que ver con la complacencia al poder, cualquiera sea este, ok, y que tiene que ver con quién termina ganando, en definitiva. Por eso creo que hay una derrota editorial acá de parte de la Charlie Hebdo. No, pues termina ganando la derecha, y de hecho en nombre de la libertad de expresión te van a coartar la libertad, po. Bueno, acá esa es la ironía de todo este caso, porque por el nombre de la libertad de expresión de una revista, y tomando esa bandera, pero de forma bastante falsa, van a decir, bueno, vamos a tener que militarizar acá, vamos a tener que hacer controles de identidad, vamos a tener que hacer un montón de cosas. Entonces uno dice, bueno, si es que los que murieron estaban haciendo algo con nombre de la libertad, ¿por qué lo que se hace es justamente lo contrario? Es que, bueno, pasa, claro, a nombre de la libertad se hacen muchas cosas. Estoy tratando de acordarme esta asociación de prensa que existe en este continente. ¿Cómo se llama ese grupo? Que fue presidente Agustín Edwards. No me acuerdo. Bueno, lo voy a buscar. ¿Pero es un grupo de gente buena? Son la mayoría de los dueños de diario, periódico, de medios en el continente. Y que básicamente lo que han hecho es ocupar la caballito de batalla de la libertad de prensa para fustigar a gobiernos que no son favorables para Estados Unidos. Y ese siempre ha sido eso, el caballito de batalla. De hecho, lo intentaron hacer acá en Chile durante el tiempo de la OPEI, y cuando ya después se habían matado un montón de gente, mataron a la competencia y todo lo demás, dijeron sí. Allende fue súper respetuoso con los medios. Claro, pero cuando vieron, no sé, el documental El Diario de Agustín, cuando sale Fontaine, Y Fontaine lo entrevista y dice, bueno, Allende era, fue respetuoso, nunca lo cerró ni nada por el estilo. La vendió. Y bueno, nosotros estamos en un tema complejo, porque la verdad estaba complejo en términos económicos el Mercurio en ese tiempo. Y eliminan a la competencia. Pero la eliminan literalmente. La competencia del Mercurio fue aniquilada. Sí. Y no les complicó eso en términos de libertad de prensa. De hecho, es más, sacaron en ese tiempo, estoy hablando ya del tiempo de López y todo el cuento, una declaración extremadamente blanda y tibia contra lo que ocurría, por ejemplo, en Brasil, que está bajo una dictadura. No, claro, y habían cosas así que, no sé, pues el presidente renuncia, hágalo por Chile, cuestiones así que no sé, yo creo que si es que ahora un diario sacara eso, hasta lo perseguirían, hoy en día. Uh-huh. Entonces uno dice, bueno, claramente hay un respeto por la libertad de prensa, y después esos mismos periódicos, cuando cerraron todas las radios, cerraron todos los periódicos también durante el principio de la dictadura, no les pareció para nada mal, po. Claro. Estaban en mute. Claro, o sea, esos mismos que hablaban de la libertad de expresión, que cerraran Punto Final, que cerraran todos esos medios, les valía madre. Uh-huh. Entonces, claramente se ocupan como bandera, como discurso vacío, justamente para llevar a cabo políticas. Uh-huh. Era la CIP, Sociedad Interamericana de Prensa, para precisar, de la que fue presidente en ¿cómo se llama? Por ahí por el 56, 57, Agustín Eduard Isman. Y sigue estando en el directorio y directorio honorario también, que ha sido ocupada constantemente por la USAID de Estados Unidos para fustigar a gobiernos de que no tienen libertad de prensa y contra dictaduras que son convenientes a Estados Unidos, son blandas y son bastante calladitas. Es porque está constituido por todos los presidentes y dueños de medios, de periódicos del continente. Yo pensé que no la nombraban porque era como la innombrable, como la comunidad. Cuando no se acordaban del nombre de... No, no me acordaba el nombre, pero la Sociedad Interamericana de Prensa. Que, por ejemplo, siempre ha sostenido económicamente y ha galardonado a, por ejemplo, Gianni Sánchez, qué sé yo. Gianni Sánchez me da risa. ¿Por qué te da risa Gianni Sánchez? Porque sí, porque... Pobre Gianni. O sea, que me acuerdo de la... Claro, pobre Gianni. De la cuestión de los huevos, que los huevos venían sucios. Bueno, terrible. Yo, una dictadura así de terror, de que vienen, vaya a la feria, bueno, y te salen los huevos sucios. De hecho, yo creo que hay que completamente el mundo libre tiene que invadir ese país y liberarlo. Sí. De hecho, yo creo que ese personaje de Capusotto, del negrico que le gusta el capitalismo, es bastante basado en Gianni Sánchez. Sí, obvio. Así como, se robaron los nudos, no puedo hacer globos, así, que no hay escaleras en Cuba. Así. Dice ahí Calfunicán, en el Grupo de Diario de América, la GDA, como la nación en Argentina. El tema también está la gente de Clarín allá. O Globo, el Mercurio, el Tiempo, el Comercio, el Universal. El Comercio ahí que se repite. Sí, po, son los grandes diarios, entre comillas, de la élite y del poder en América Latina, po. Aunque, por ejemplo, está el caso de O Globo, que hace 2 años hizo una editorial interesantísima, pidiendo perdón por lo que había ocurrido durante la dictadura brasilera y de los errores que cometieron como medio. Cosa que, por ejemplo, nunca ha hecho el Mercurio. ¿Exime eso a O Globo? No. ¿Lo volvería a hacer? Sí. Sí. Ese es el punto. Ahora, sinceremos la cosa, los medios están para eso. Yo no conozco medio que no tenga una línea editorial. Bueno, sí, conozco gente que no tiene editorial en su cabeza pero y en su vida, y que creen que son medios. Pero el tema de los medios y la producción del mismo tienen una intencionalidad. Este medio tiene una intencionalidad súper clara, no, nunca escondió aquello. Y que tiene que ver con... No nos gusta solamente el capitalismo, creemos que es inviable el capitalismo, que irracional el capitalismo. Como decían los viejos anarquistas, el capitalismo es caos. Sí, pues. ¿Por qué irracional? Sí, pues pura competencia. ¿Quién se come a quién? No, pero no solamente es un caos antinatura. Uh-huh. El capitalismo no está basado en un orden natural de nada. No. De hecho, por el contrario. y por eso está siempre en peligro la humanidad con el capitalismo. ¿Por qué es eso? Y en ese contexto y en esa razón, nosotros estamos en contra de eso. Estamos en contra abiertamente. Y eso implica necesariamente que apostamos por una revolución, sin ningún problema. Ahora, es un proceso, y aquí entramos a toda la letanía fome de izquierda, ok, estamos de acuerdo, pero sí, pues, hay necesidad también ahí de la reflexión y de todo lo demás. Pero es lamentable que de lo ocurrido con Charlie Hebdo, el tema sea en sí el atentado, los musulmanes y todo el cuento, cuando acá termina perdiendo, en definitiva, esa batalla, la línea editorial de la revista y esta paranoia de seguridad y todo lo demás que se empieza a instalar. Y un poco hay esa discusión, lo que ocurre un poco en Australia. Así, hoy día cualquier loco puede hacer un atentado y se puede prestar para cualquier cosa. Sí, pues. Porque estamos hablando de gente desequilibrada. Pero es lo que pasa en, o sea, en Estados gente, Unidos. Gente que habla con gente imaginaria de partida. En Estados Unidos, ¿cuántas estas matanzas en escuela? Porque son cabros desequilibrados uh-huh. que odian a la sociedad y deciden sacar un arma y matar a todos sus compañeros. O lo ha lesionado tanto la sociedad o han recibido, que sí, el caso del bullying, que un poco lo que claro. se ha discutido, por ejemplo, lo que ha pasado en escuelas en Estados Unidos. O lisa y llanamente porque hay una cultura de la violencia establecida. De hecho, ayer cachaba una discusión y era re interesante porque tenía que ver con la discusión sobre contexto y sociedad. Recuerdo una pelea monumental en este programa hace como 2 años, a propósito de la burka. Ah, lo recuerdo como auditor eso. Y hubo una discusión a propósito de aquello. Una discusión que fue bien friccionada. En ese tiempo uno de los panelistas que estaba acá defendía el derecho a la burka. Y lo otro que estábamos acá, estábamos con Alfonso, estábamos en contra. Y estábamos a favor por tal de la decisión de parte del Estado y una ley que en definitiva prohibía la burka. Ojo. Y que acá hay toda una discusión que se ha dado hace un buen tiempo en Francia, que tiene que ver con se prohíbe las manifestaciones religiosas en espacios públicos. De hecho, hubo toda una discusión hace como 10 años en el tema de lo que ocurrió en las escuelas. Entendiendo que hay un montón de inmigrantes musulmanes y muchos de segunda o tercera generación. Ojo con eso. Esos son franceses. Pues muchos dicen, no, los inmigrantes. No, estamos hablando franceses. De gente que se crió y nació allá, pero que también reivindica cultura. Y hace una mezcla. Gente que está en un intermedio. Pero yo creo que el tema de la burka, el tema del sometimiento. La burka es esta cuestión que hay que ponerse en la cabeza. Tienen que ir con velo. Uh-huh. Y hay una ordenanza que establece que no se puede hacer. Así como en las escuelas públicas francesas no se permiten las expresiones religiosas. Por ejemplo, no puede ir con cierta, cruce o cosas así, no. La religión, cosa que a mí en lo personal me parece bien. La religión es un tema de fe y un tema personal. Y se queda en casa. Llévelo en uh-huh. términos personales. No tenemos por qué bancarnos. Por ejemplo, no sé, el pastor Soto probablemente estaría hoy día pasando la noche en Cana. Usted tenga su fe y lo suyo, y si quieren hacer un culto y toda la cosa, la raja. Pero no la venga a imponer a otros. Uh-huh. ¿Cachai? Que cada uno sea libre en términos de decidir si se quiere bancar, si quiere creer en tal o cual cosa. Cosa que me parece bien, pues yo creo que la fe es un tema personal. Pero no que venga un tipo a ponerse afuera de tu casa a decirte que tú eres un pecador. O a instalarte. Porque precisamente llegan a tal nivel de que creen que ellos tienen no solamente la verdad, sino que la quieren ejercer. El caso de Pastor Soto es gravísimo, pero en un país que se dice laico, pero que la verdad lo siguen manejando poderes conservadores, porque la constitución de la familia sigue siendo el pilar principal de lo que está fundado el capitalismo, por lo menos en términos de creencia. La familia es el núcleo del capitalismo. Claro. Por eso, no es una defensa ética ni moral, porque, ay, la familia, no, tiene que ver con la constitución en sí misma del capitalismo, está basado en eso. Como un nicho y un núcleo de productividad. Uh-huh. Y en ese sentido, yo creo que, claro, da para mucho paño que cortar y no quedarse solamente con el tema del atentado y no quedarse solamente con el tema de oye, pillaron sospechosos y todo. Y que es un poco la información que hemos estado teniendo ya después de eso. Yo creo que va a despertar muchísimo una discusión mayor y enhorabuena que lo haga. Sí, bastante lamentable el fallecimiento y causa cierta... conmoción el asesinato de estas personas por una caricatura. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de aquello. Y el tema es que estos terroristas y monstruos son los que se crearon por los poderes que les conviene tenerlo. Sí, pues. Uh-huh. De hecho, vuelvo y aquí tomo una cuña de viñetas, que fueron varias, que tiraba este editorialista del Washington Post, me refiero a Herb Black, que decía que es bastante estúpido fomentar estas guerras en las cuales no solamente se arma para la guerra, sino que se financia al enemigo. Y eso a propósito de Estados Unidos con el tema de Medio Oriente. Se le compra el petróleo precisamente y se le financia para después combatirlo. Eso es estupidez. Que tiene que ver con un fin. Se llama negocio. Se llama acumulación de capital. O sea, toda la guerra, ¿cuál es como el segundo negocio que mueve más lucas en el mundo? ¿O el primero? No es el primero. ¿Cómo se llama? Tiene que ver con la venta de armas. Uh-huh. Es uno de los segundos negocios más rentables del mundo. Uh-huh. En el tercero está la trata de blanca o tráfico de personas, que tiene que ver con prostitución y con un montón de cosas más. Y el primero está la droga, propiamente uh-huh. tal. La diferencia es que esa que está en el número dos, que tiene que ver con el tráfico de armas, que tiene que ver con la guerra, en definitiva, están presentes en todos esos negocios. Claro, porque permite los otros negocios. O sea, el tráfico de armas... La armamentista precisamente permite... Permite el narco y permite la trata blanca. Permite los ejércitos privados de los narcos, permite que los que están viendo el tema de trata blanca están ligados a eso y están armados, etcétera, etcétera. O sea, estos tres grandes negocios están todos ligados entre sí. Y la guerra... La guerra siempre es... ¿qué genera en el país? ¿Genera esta visión del nacionalismo? ¿Genera gran negocio que son las armas? ¿Genera la posibilidad que con el miedo podés instalar lo que se te plazca? Por eso tiene que ver mucho con eso del nombre La Rosa, de esta novela y esta película, trabaja Rosa Vargas... Rosa Vargas, no me parece que no es Rosa Vargas, pero el apellido es Vargas, no sé si es Valentina Vargas, esta actriz chilena, donde traje a Sean Connery y Christian Slater. Reírse es peligroso, el poder se asusta con eso siempre, se asusta porque necesita que el poder se ejerza y para ejercerlo tiene que estar el miedo siempre presente, el uh-huh. temor a Dios es mucho más importante, que era un poco la premisa de esa película. Que tenía como contexto y como escenario detrás una discusión, que era un concilio, entre los que decían que Cristo era rey y que Cristo era un hijo de un carpintero y que era pobre. Porque si era rey, en definitiva, tiene que vivir como rey y tiene que ser venerado como tal. Y si era un hijo de un clima pobre, habría que devolverle todo lo que se ha usurpado a los pobres respecto a eso. Es una discusión interesante que se da como marco de la película. Esa discusión es real. Sí, sí, pues, fue un concilio, de hecho. Y este texto que tenían escondido ahí de la comedia de Aristóteles, donde todos los que la leían terminaban muertos porque Dios lo quería decir. No, eran hueones que habían envenenado las páginas, pues, bueno. Si no la vio, le cague la película, la novela, pero yo está no muy la buena. He visto. Ya, sí la vimos una vez, pero nunca te acordás de las películas. Yo no, vi. De hecho esa siempre me acuerdo que me la recomendaban los profes de historia, los profes de la U, sí, y nunca la pude ver, nunca. Se ocupó esa... Por eso nunca chupeteen el dedo para pasar las páginas. Bueno, no, morir. ¿Cómo? Tengan envenenado. Un ebook como Joaquín. Envenenado. Envenenado. Y yo aprendí eso, de hecho, desde ahí que nunca más paso la lengua porque creo que me pueden estar envenenando. No, no sé si entendí el sentido de la película, parece que no. Y... Ahora, lo desafortunado de todo esto es que, más allá de lo ocurrido y que pues, ha generado cierto impacto, no es raro en este mundo el asesinato de periodistas ni de gente que molesta a grupos. Ese es el punto. Chan. Ese es el punto. No, de hecho no es tan raro, de hecho lo raro es que sea en la metrópolis del mundo, gente blanca, y ahí uno le va sumando factores que hace sí. que sea más visible, pues, pero matanzas de estas existen seguidas. Pues. En este continente sobran. Sobran, pues. Sobran. Entonces justamente, obviamente eso no significa relativizar lo que ocurrió, pero también poner la atención al otro, pues. Y eso también es importante. Mira, qué buena frase ahí se manda Carmen Gloria. Dice, siempre ha sido incompatible el fanatismo con pensar. No se llevan. No se llevan. Porque para el fanatismo necesitáis dogma. Y el dogma no permite pensar, po. Los dogmas se asumen, punto. No se cuestionan ni se reflexionan. Por eso yo tengo rollos con los dogmas de fe. Y en general las religiones están basadas en eso. No se puede cuestionar eso. No se puede cuestionar la ironía que tiene Dios, el humor. Porque creo que tiene un humor bastante negro. Yo creo que mucho más negro que el de Charlie Hebdo. Yo leo la Biblia y digo, esto es una sátira. Este Dios de amor termina vengándose de un pueblo porque, no sé, porque le caía mal, ¿cachai? Para qué contar algunos episodios bastante extraños de la Biblia. Y ahí tú decís, este Dios tiene un humor bien raro. Y bien negro, por lo demás. Ajá. Uh-huh. Pero bueno, me acordé por ahí que, a propósito, estaba leyendo de que había una conferencia así como de un grupo pentecostal evangélico para entender la homosexualidad y cómo curarla. Cosa. ¿De ahora o de...? De ahora. De ahora. Y también me acordé de ese pastor evangélico que combatió por décadas la homosexualidad y hoy día tiene una pareja homosexual. Según otro evangélico, le ganó el diablo. Según él decía, me di cuenta del nivel de estupidez en el que estaba nomás. Qué Dios quiere a la gente que ama. ¿Y él proclamaba en contra de esto? Sí, él hacía talleres precisamente para curarse de la homosexualidad y termina descubriendo que él era homosexual y tiene una pareja, felizmente, con la que está hasta el día de hoy. Qué bacán la transformación. Qué valiente de pasar, valiente, porque hay sí. una cosa asumir la homosexualidad y la otra es romper con toda tu vida y con los círculos que compartías a propósito de esto. Pero demuestra contradicción. Ahora, con cierto ojo, porque siempre está diciendo, ay, las personas que son todos gays reprimidos. No, es simple y llanamente estupidez. Uh-huh. Es simple y llanamente estupidez. Y que hoy día todavía se sigue ocupando el tema de gay este como la talla, ¿cachai? Pero la estupidez estaba presente en la humanidad, es parte constitutiva de la humanidad. El tema es que hasta dónde llega. Es el tema. Y que a mí hay algo que me molesta mucho, mucho de lo evangélico y como que he estado cerca, o el imaginario que siempre he tenido del evangélico, que esto de esconder cómo son las cosas y siempre andar juzgando al resto. Juzgar al resto por sus actos, que, no sé, mira cómo se viste ella, por qué anda ahí con esa pintura, y en el fondo, tú querís ser como ella, querís verte rica, no sé, pues como y querís que, digo el doble discurso, po, porque en el fondo son, no sé, po, no sé, pues mujeres que andan puro hablando de la moral y las buenas costumbres, vistiéndose con faldas largas y todo eso, y en el fondo están... Ellas desean en algún momento ser así también, pues como el resto, como esta vida moderna. Y lo he visto mucho. O tienen la embarra sus vidas también. Claro. O tienen muchas historias ocultas, escondidas, que están ahí siempre latentes. Y es súper asqueroso, en verdad. Lo encuentro súper, súper sucio. Así. Sí, yo encuentro que además también el tema de las religiones... no sé, bueno, la religión ha servido para todo, de hecho. Creo que han servido como para la liberación y para la opresión. De hecho, para mí esa es como, para mí, cuando valido o no una religión o cuando la valoro o no, es justamente cuando la religión apunta a la liberación y no a la opresión. Uh-huh. No sé, por ejemplo, el caso de la teología de la liberación en Chile. O sea, uno no puede negar el tremendo valor que tuvo la teología de la liberación, las comunidades de base, principalmente durante la dictadura. Uh-huh. O sea, para mí esa... creencia es buena, pero la creencia que te oprime, que te dice que tienes que vestirte así, que te enmarca dentro de ciertos cánones morales, que te dice que tú eres inferior por el simple hecho de ser mujer, por ejemplo, por simplemente que estás enfermo, por el simple hecho de ser homosexual, esas cosas yo no las condeno totalmente, porque eso es cuando se ocupa el argumento de la religión para oprimir. Y eso... ocurre bastante, y yo creo que incluso casi todas las religiones tienen esas dos versiones. O sea, existe incluso teologías de la liberación musulmanes, pues no sé. Pues, yo pienso, por ejemplo, el caso de Malcolm X. Pues Malcolm X utilizaba el Islam como una forma de lucha por la liberación de su raza en Estados Unidos. Pero también uno ve el otro caso, por ejemplo... de la opresión a la mujer que también se utiliza, que utiliza el Islam. Uh-huh. Y uno ve así y dice, bueno, en realidad si lo que uno cree sirve para liberarte, para que todos seamos iguales, bien, pero si lo que uno cree sirve justamente para generar o establecer privilegios de uno sobre otro, esa religión es una mierda. Uh-huh. Ana Karina dice, la ciencia también tiene dogmas, sí, y también algunos la han ocupado como una religión. Ese es el tema. Pues también instrumentalizado. Uh-huh. Pues, el tema es que al tanto la religión como la ciencia y las humanidades también, pues, ahí nos va a salir Emilio Morales cuando dijimos que nosotros somos los defensores de las humanidades. Las humanidades también son utilizadas para quienes están sirviendo, para quienes están siendo instrumentalizados. Y eso es lo que hay que preguntarse finalmente. Por eso digo, pueden haber religiones liberadoras. Insisto, la teología y la liberación yo creo que fue un gran aporte. ¿Por qué? Porque la... estaba al servicio, podríamos decir, de la liberación del ser humano. Po. Pero si es que una religión o la ciencia, no sé, por ejemplo, la ciencia del siglo XIX, que servía para decir que habían la ciencia racista principalmente, que se decía que algunos eran superiores y otros eran inferiores, esa ciencia tiene que ser despreciada, po, porque justamente sus fines son generar privilegios, generar diferencia, generar opresión, finalmente. Y eso... hace la ciencia, lo hace la religión. Hoy día toda la ciencia, la ciencia de la medicina es pura dominación, pues lo tenía, o sea, lo tenía como lo más gráfico en la salud y en la medicina en sí, que tiene que ver con los medicamentos que te obligan a tomar y que te dicen que sirve para tal cosa y no te dicen que en verdad está ahí, por qué está ahí enfermo. Claro, también hay, claro, hay harta presión en ese sentido también, de que también se ha generado también tu salud dependiendo del dinero, o sea, tú puedes salvarte o no de una enfermedad con esta nueva escala de privilegios que es el dinero. No hay una escala, insisto, no hay una cuestión jurídica que dice que uno es privilegiado, pero sí, si uno tiene el dinero suficiente va a poder tratarse tal enfermedad, si no, te friegas. Claro. Y te instalan de que no te dicen de por qué te enfermaste. O sea, ¿qué te causó que...? Formas de pensamiento instaladas, pues, porque no sé, pues yo sé que me enfermé porque estaba triste por una cuestión emocional y no porque llegó la primavera y me llegó el polen, ¿cachai? Como eso. O sea, ¿sí? se entiende que son, que la ciencia instala una forma de pensamiento, pues, verdad, para que no, claro, para dominarte y para que tú puedas, tengas que depender de ella. Sí, pues. Uh-huh. Y por eso, claro, no es que la ciencia sea mala, sino que esta ciencia es mala. Uh-huh. Ese es el tema. Estoy leyendo acá una cosa que me envía Marcelo Reyes, y que está muy interesante, ¿eh? Que se llama Je ne suis pas Charlie. Yo no soy Charlie. Y que básicamente, les digo, está escrito por José Antonio Gutiérrez, está en el semanario voz.com, en el cual hace un interesante, creo yo, columna respecto al tema de que dice: no me identifico con la representación degradante y caricaturesca que Charlie Hebdo hace del mundo islámico en plena época de la llamada guerra contra el terrorismo, con toda la carga racista y colonialista que esto conlleva. Y hace una crítica. Sí tengo algunos reparos, por ejemplo, que el tema de Charlie Hebdo era un medio de masa. La verdad, el tiraje que tenía era bien poco porque no se vendía mucho. A diferencia de la Canard. Vuelvo a insistir que es una revista. De hecho, probablemente de ahora en adelante Charlie Hebdo va a empezar a vender. De hecho, sí, después de publicar el tema del profeta Mahoma, de esta revista danesa, tuvo notoriedad también mundial. Pero en una revista necesariamente de masa, estaba presente en los kioscos, pero tampoco era una revista que todos iban a buscarla ni que marcaba que era el pauta. No era necesariamente un medio necesariamente de masas, pero está. Y hay cosas sí interesantes de acá que tienen que ver con esta cosa que puede ser el otro extremo, este fundamentalismo de la república, de la libertad de expresión, sí, porque ese y todo también el tema. Es que también, también tiene que preguntarse a quién le sirve. Po. Yo sí creo que también ese es el punto. Po. Pues tiene esas cosas buenas. Y a ver, a lo que voy son los matices, no las defensas corporativas. Aquí es lamentable lo que ocurrió. Por supuesto que es lamentable. Una persona que no le gusta lo que tú haces va y hace eso. Ya, tú decís, cuático, po, ¿cachai? Estamos hablando de gente que quiere, no sé, yo tengo un rollo, por ejemplo, con la gente del Estado Islámico, yo no estoy de acuerdo con el tema de las charas, y vive al partido turco, o sea, kurdo, en términos de decir, no puede, en un momento determinado, alguien decirte que así se te debe arreglar la vida, y si no tenía azote, y si no te decapitábamos, ¿cachai? Ya suficiente tenemos con estos giles, weón, que nos someten constantemente para tener otros peores. Pero ahí están esos matices, y eso es lo que hay que llevar a la reflexión. Me parece súper interesante porque tiene asidero bastante la crítica que hace, por ejemplo, a la línea que llevaba Charlie Hebdo. Y eso es lo que me parece potente también. Y bueno, de esta columna que nos envía Marcelo Reyes, la retuiteé recién, de Semanario Voz, que es un punto de vista interesante respecto al tema de Charlie Hebdo, que se llama Yo no soy Charlie Hebdo. Je ne suis pas Charlie. Bueno, es que hay que, si es que uno quiere ir a explicar las cosas, ¿por qué existe el fundamentalismo islámico? Es por Occidente. Uh-huh. Es por la colonización. Bueno, es un monstruo creado, claro, por Occidente. Exactamente, es creado porque tú, para intentar reaccionar ante Occidente, generaste un opuesto igual o más monstruoso que Occidente. Uh-huh. Pero justamente toda esta es la colonización, finalmente es el colonialismo el que produjo todo esto. Uh-huh. El que produjo, podríamos decir, el fundamentalismo islámico, y el que produjo este atentado, o el que dio lugar a que existieran las condiciones, uh-huh, para este atentado. Y en ese sentido hay que ser claro, o sea, acá las políticas colonialistas de Occidente, el grado de incomprensión de Occidente ha llevado al desarrollo y que sea un caldo de cultivo el fundamentalismo islámico. Y esa cuestión yo encuentro que hay que siempre decirla. O sea, es el colonialismo que se sigue ejerciendo todavía en este sector, en esta región del mundo, la que genera todo esto. Para la discusión, mira, hay una parte interesante de esta que quiero leerle. Dice, no me olvido de la carátula número 1099 de Charlie Hebdo, en la cual se tribalizaba la masacre de más de 100.000 egipcios por una dictadura brutal que tiene el beneplácito de Francia y Estados Unidos, mediante una portada que dice algo así como: matanza en Egipto, el Corán es una mierda, no detiene las balas. Yo vi esa portada. La caricatura era la de un hombre musulmán acribillado mientras trataba de protegerse con el Corán. ¿Habrá quien le parezca esto gracioso también en su web? También en su época, colonia inglesa en Tierra del Fuego. Bueno, esa parte del este, porque tiene que ver con un poco la comparación. Pero esta comparación me parece interesante. En vez de graciosa, esa caricatura me parece violenta y colonial. Un abuso de la tan ficticia como manosear libertad de prensa occidental. Y aquí planteo una pregunta que sería interesante saber cuál va a ser la respuesta que tendría a distintos tipos de personas. ¿Qué ocurriría si yo hiciera ahora una revista cuya portada tuviera un siguiente lema? Matanza en París. Charlie Hebdo es una mierda. No detiene las balas. E hiciera una caricatura del fallecido Jean Cabut acribillado con una copia de la revista en sus manos, que básicamente como lo mismo. Dice, claro que sería un escándalo, la vida de un francés sagrada. La de un egipcio, la de un palestino, iraquí, sirio, etcétera, es material humorístico. Por eso no soy Charlie, pues para mí la vida de cada uno de esos egipcios acribillados es tan sagrada como la de cualquiera de esos caricaturistas hoy asesinados. Pero es que eso es un hecho. El cuando muere alguien, vale el color de su piel, su nacionalidad, si es rico, es pobre. Todo eso es puesto en... Sabemos que en términos informativos, una niña blanca o una persona blanca en Occidente es mucho más importante que la matanza. Por ejemplo, alguien hablaba de lo que ocurrió con los niños en Pakistán, si no me equivoco. En un atentado. Claro. Le importó mucho. Nadie. O lo que ocurre en Kabul. Pero tiene que ver un poco con eso. Y tiene que ver con los tópicos. Y tiene que ver con, en definitiva, en términos... informativo, hay alguien decidiendo en un momento, o hay alguien decidiendo qué es importante y qué no. Le agradecemos a Marcelo Reyes el que nos haya enviado esto. Me parece interesantísimo reflexionarlo. Más allá de todo de fanatismo y dogma, y interesante, porque por un lado está esta cosa, la libertad de expresión, está la cosa, si te gusta, bueno, no la compres. Bueno, había mucha gente que no compraba esa revista. Si una revista tan exitosa. Todos. Sí, no, sí, pero sí es verdad. Se ha hablado, por eso yo. Hay gente que como que dice, ¡ay, esa revista la lleva! No, probablemente ahora va a empezar a vender muchísimo. De hecho, ya claro. Está fabricando 1,000,000 de copias. Y que van a ser, obviamente, copias de edición y que muchos van a querer y van a querer importar para tenerla guardada, porque una. Es un hecho, hay un antes y un después de. Uh-huh. Ahora, quizás lo interesante de esto, quizás lo interesante que puede también tener esta discusión, es que pone. Y que se va a convertir en un mártir para todo caricaturista. Pone en tapete a los caricaturistas que siempre pasan como piola. Y tienen una función dentro de la sociedad bastante interesante. Cómo la van relatando, cómo la van haciendo esa crónica. De hecho, lo pongo. Ayer, por ejemplo, HBO saca y rescata nuevamente este documental de Herb Black. De Herbert Black, gran caricaturista, editorialista. Eso es lo más interesante, editorialista. O sea, de uno de los medios que volvió, se convirtió en uno de los más prestigiosos a nivel mundial. Y que hacía notas diarias. O sea, hacía dibujos diarios y graficaba la realidad política de Estados Unidos y del mundo. Y de una manera bastante, bastante pesada. De hecho, nunca fue del agrado de los presidentes. Y nunca fue del agrado de la administración ni de ninguno de los partidos republicanos. Porque salir en la caricatura de... Era mal visto. Y hay otra persona que es un periodista que trabaja en Washington Post y lo refleja bastante bien. Porque caricaturizar a un político es súper riesgoso para el político. No solamente porque le quita ese poder, esa ínfula que ya no existe en el mundo. Antes el político era y esta cosa como casi sagrada. Pero porque el político generalmente es una persona temerosa. Y particularmente el político es una persona que está constantemente buscando saciar su ego. El reconocimiento público y todo lo demás, y buscando el voto. Pues sí, muchos políticos uno se da cuenta. Y buscando el voto. Eran, se notan que habían recibido bullying, así. Y no hablo en broma, así. Uh-huh. Bueno, Lavín es el caso más ejemplar de eso. Y además, a mí me llama la atención de que hace como 2 semanas estamos hablando del tema de Interview, que era bien parecido pues, esto, a este caso. O sea, simplemente que la amenaza no se concretó, podríamos decir. Acá no hubo amenaza. Y que tampoco habla de que es necesario que sea un muy buen nivel la sátira o el humor para que moleste. De hecho, el caso de Interview es una película pésima, pero que igual generó, podríamos decir, una reacción de condena también justamente porque una figura de sacralidad en Kim Jong-un y que tenían que defenderla. Entonces está esa idea del humor, podríamos decir, del humor político y el poder. Esa relación de tensión que genera este tipo de cosas. Claramente está eso puesto y son tiempos que hemos visto, así como el humor siendo amenazado. Y es raro ver el humor siendo amenazado de todos modos, no es lo más común. Igual ha ocurrido anteriormente, pero no a este nivel, yo creo, de una matanza. Pero yo vuelvo al punto, sí, yo creo que hay un tema acá también de... Seguimos viendo racismo, seguimos viendo eurocentrismo, seguimos viendo todo eso en el sentido de que esto no duela más que la matanza, por ejemplo, de niños en Pakistán. Uh-huh. Y eso también es para darle vuelta, para reflexionarlo. ¿Sí? Esto paró las prensas del mundo, esto generó un informe extraordinario y ¿por qué ya, no es por desmerecerlos, pero ¿por qué esas vidas valen más que otras vidas? Y eso también es un punto que es importante reflexionarlo. Uh-huh. Bien importante. Estoy leyendo ahí una cosa que nos envía José Miguel, que también está bastante interesante. Que tiene que ver con el tema de Charlie Hebdo. Ahora, desde otro enfoque, tiene que ver cuáles son las razones que habría para este atentado detrás. Insisto, darle una vuelta nunca está de más. Nunca está de más. Que tiene que ver con el tema de reflexionar, de darle, insisto, cuando le dais una vuelta más, llegáis a una conclusión interesante. La ansiedad nunca es buena, compañera. Sobre todo en términos de información y de prensa. Nos vamos entonces a una pausa musical. Sonic. Eso. Súper tarde. Ah, disculpa. No, es que no, las pausas son como las 11:30. ¿Quién por dijo ahí, eso? No sé. La típica de las 11:30. Es más, no vamos a hacer pausa, solamente para joder. No, nos vamos. Háganse un Alfonso. Sí. Adiós. Me retiro indignada. Nos vamos a una pausa. Nos vamos a ir con un tema. Esto que suena se llama Escape. Fuego y Miedo, de esta banda española. Nos vamos a ir con Morodo también. Nos vamos a ir con Librando el Corazón, Senadores con C, etcétera, etcétera. Nos vamos a una pausa musical entonces. Esto que comienza a sonar en Radio Villafranca se llama Fuego y Miedo. Suena Escape en el matinal de Radio Villafranca. Ya regresamos. Fin de vaqueros, miedo. Destenta la emisor. Hoy en mi

se te comer alcaldía. Con H de hurtar la alcaldía es para robar. Y como todo se acaba, esta vaina se acabó. Al que le haga el guante, que se lo chante, o si no se lo chanto yo. Senadores, comilones, senadores, dormilones, senadores, barrigones. La exigencia a todo joven es ser esencialmente humano. Y ser tan humano que se acerquen a lo mejor del humano. Que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo. Que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. Que luchan también en otros continentes por su libertad contra el colonialismo, contra el neocolonialismo, contra el imperialismo, contra todas las formas de opresión de los sistemas injustos. Radio Villa Francia, 107.5. En plena luz. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Nos dejó nuestra compañera Amanda, que tiene que terminar de hacer unos trámites, pero seguimos acá junto a Joaquín. En este matinal de día jueves 8 de enero están pasando varias cosas, ¿eh? Este va a ser un verano candente, al parecer. Conflicto que ya lo habíamos anunciado la semana pasada respecto a lo que estaba ocurriendo en la discusión respecto al tema de las indicaciones de la reforma educacional, por lo menos de una de las partes de ella. Volvemos a repetir, esto es una reforma o una corrección administrativa institucional, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, que está compuesta de 4 ejes y 8 proyectos de ley, por así decirlo. Este que se llamó en algún momento determinado inclusión, para evitar las críticas que estaba teniendo de algunos sectores, particularmente de sectores de los colegios particulares subvencionados, se le llama la ley de inclusión, que tiene que ver básicamente con los titulares que hemos escuchado: copago, lucro y selección. La semana pasada, de hecho, lo conversamos, si no me equivoco, hace 2 días. Fulvio Rossi había salido a decir que había que ser generoso, y ayer lo repasamos, ¿se acuerdan? Que hablamos de la generosidad, qué es lo que significa ser generoso, ceder, y que se habían puesto de acuerdo con generosidad, con fraternidad dentro de esta comisión. Se acabó la fraternidad. Acaba de salir Fulvio Rossi, indignado. De hecho, hay un pequeño diálogo que hay con el senador Quintana ahí, y que dice: yo me voy nomás. ¿ah? Y dicen, no se puede trabajar en una coalición donde te hacen la cama. Y agrega, porque está escribiendo a través de su Twitter, el senador del PS, Fulvio Rossi, que le ha costado defender estas posiciones, algunas dicen de izquierda, dentro de una coalición de la mayoría que había prometido. Básicamente acusa a sus compañeros. Aquí hay una acusación en particular que se viene dándose bastante en términos de fricción, que tiene que ver particularmente con Lagos Weber. La pregunta que hace, y la hace ayer, de hecho, Fulvio Rossi, esto ya se podía haber anticipado, estoy hablando ya en la noche, y que hoy día ya la grafica. ¿Qué hace en la Comisión de Hacienda estar discutiendo estas indicaciones, en definitiva, cuando tenía que estar en la Comisión de Educación? Y esto, de una u otra manera, justifica, entre comillas, esta aprehensión que tenían los diputados, que decían que el Senado se estaba haciendo cosas muy distintas a las que habían sido aprobadas. Y en ese sentido, esto podría pasar a la comisión mixta, de una u otra manera se complicaría la agenda que tenía propuesta el gobierno. Que quería sacar esto sí o sí antes del 31 de enero, eso no ocurriría si no hay acuerdo, por tal pasaría a comisión mixta y ahí se podría entrar entrampando un rato más. Pero básicamente la razón de esto es porque se quiere hacer buscar, entre comillas, iba a decirlo bien, entre comillas, empates. O sea, selección no, pero con cierta excepcionalidad que al final podría correr incluso para gran parte de los colegios en este país. El tema del lucro básicamente quedaría como lo que está hasta hoy día, básicamente es ocupar plata pública para otros fines, de una u otra manera está castigado dentro del Código Penal, por tanto quedaría ahí, no se está de una u otra manera aumentando pena, ni se está condenando en definitiva el lucro. Y en respecto al tema del copago, bueno, ya conocemos esa premisa, que tiene que ver con un tema bastante extendido, que demoraría más o menos algo así de... recién empezaría a correr el 2017 y es una especie de transición a raíz de ese momento. O sea, le da bastante ventaja incluso para algunos configurar sus propias sociedades educacionales. Claro, está ese asunto de una reforma que, claro, jugaba el empate, pero que aún así lo que uno veía es que claro, era esperable un poco esto, que se fuera recortando la reforma educacional y que se fuera suavizando aún más, siendo que este estaba al empate. Y al parecer, y dentro de lo poco alineado que está la política hoy en día, lo vemos en la UDI, donde están todos atacándose con todo, lo vemos en la derecha, en realidad, donde también los que no son de la UDI están aprovechando de tirar los palos a la UDI e intentar hacer leña al árbol caído. En el caso Penta, también estamos viendo esto en la nueva mayoría, o sea, lo que hace Fulvio Rossi en realidad es un poco desalinearse o desmarcarse de las políticas que está llevando ahora la Concertación. Probablemente yo creo que quiere el beneficio un poco personal Fulvio Rossi haciendo esta jugada, una jugada que si la logra hacer bien puede tener su ventaja, puede tener su rédito. Pero que claramente desmembra o genera mucho ruido en lo que debería ser una política unitaria de parte de la nueva mayoría, y no estará denunciándose de que es la misma nueva mayoría la que está, podríamos decir, tijereteando la reforma. Al final la denuncia de Fulvio Rossi es bastante poderosa en ese sentido, o sea, va a generar más de un problema, yo diría, para esta coalición política que ya tiene bastantes problemas. Bastante. Bastantes problemas porque está la... Insisto, condición dentro de lo que es la... A ver, la reforma educacional, insisto, no parte... y esto que lo hemos discutido varias veces. Se ha dicho de que la educación es un derecho, no un bien. ¿Ok? Ya. Y uno dice, bueno, por tanto van a cambiar el artículo 19, inciso 10, 11 de la Constitución, precisamente, que no dice eso. Y no, vamos a hacer otra cosa mejor. Vamos a empezar a hacer un montón, entre comillas, de reformas en las cuales nosotros vamos a establecer, me refiero al discurso que tienen ellos, educación gratuita para todos, emular derechos. Y ahí se siguió ese camino, y ese camino obviamente está condicionado al tema de la presión y está condicionado al tema de los intereses que están representados en el Senado. De hecho, lo dijo un parlamentario el otro día, recordándole a algunos partidos de su propia coalición, me refiero a la nueva mayoría, y me refiero particularmente a lo que dijo Alejandro Navarro, que hay partidos que no tienen representación de la nueva mayoría en el Senado, así que por tanto deberían operar menos. De hecho, lo comentamos acá en su momento. Y hace un par de días, también lo comentamos acá, el senador Fulvio Rossi, senador del Partido Socialista, había señalado que con generosidad y fraternidad, con ciertas visiones, pero poniéndose todos de acuerdo en lo importante que ha encomendado el gobierno, están sacando adelante esta reforma insignia. Y hoy día se manda a cambiar de la comisión. No solamente se manda a cambiar, deja la presidencia de la comisión, se manda a cambiar y está on fire en el Twitter el senador Fulvio Rossi. Déjenme leer lo que está poniendo el senador Fulvio Rossi, que hace 30 minutos entró en fire, por lo menos a través de las redes sociales, después de que saliera y estaban los periodistas afuera y repitiera dos veces que no se puede trabajar así. Dice: sorprendente que una reforma educacional, esto lo publican a través de su Twitter hace 30 minutos, sorprendente que una reforma educacional la conduzca Hacienda, el castigo de los conservadores por defender la reforma. Hace 23 minutos dice lo siguiente: un año defendiendo la reforma y tus propios compañeros te hacen la cama. Y esto lo dice hace 21 minutos, defender posturas de izquierda en educación tiene consecuencias, las estoy viviendo. Nah, mucho. Acuerdo unánime de martes de senadores de nueva mayoría, hoy se vulnera. Así que ahí está, insisto, Fulvio Rossi, quien ha salido indignado de la comisión ahí en la que estaba trabajando, comisión de educación, si no me equivoco. Estaban acá en el Congreso, me parece, pero en el Congreso de Santiago. Sí, sí, se suenan harto en las comisiones en el Congreso de Santiago. Se hacen como que todo lo hacen en Valparaíso, pero no. Y claro, acá yo creo que hay hartas denuncias que hace ahí Fulvio Rossi, aunque todas se resumen finalmente en que la concertación, la nueva mayoría, no está desconociendo sus propios acuerdos y está actuando por tijereteando la reforma. Oye, ¿por qué Fulvio Rossi hace esto? Probablemente porque Fulvio Rossi está viendo una buena oportunidad de lanzamiento en tomar esta postura. En convertirse en el nuevo díscolo tal vez de la concertación, tal vez le genere sus ganancias, tal vez le genere su favor. Y yo creo que lo está pensando de este modo. No creo que sea simplemente que él es un gran creyente en la reforma educacional y que, como dice él, impulsando políticas de izquierda, cosa que tampoco lo creo. Pero sí, yo creo que está viendo una oportunidad y está viendo que esta performance le puede servir a futuro en candidatura y todo eso. Ahora bien, también lo otro interesante es justamente esa discusión de por qué se está viendo en la Comisión de Hacienda. Hay aspectos que tienen que verse en la Comisión de Hacienda, pero claro, sería extraño y bastante raro que la Comisión de Hacienda esté liderando esa discusión. Eso sí que sería bien absurdo. ¿Qué más se puede, por supuesto, también mencionar de este caso? Es justamente él, volviendo también al centro, es lo que se está advirtiendo de la reforma. Una reforma que está cada vez más en retroceso y que está cada vez más estancada. Comparto con lo que dice Toño, de que yo creo que acá se está viendo cada vez más difícil, y si es que no logran alinear a los parlamentarios para que esto pase por un tobogán, vamos a encontrar la fecha límite del 31 de enero, y luego de esa fecha límite significaría volver en marzo y que esta votación o esta decisión se tome con los estudiantes de vuelta, con los profesores de vuelta y con los distintos actores del proceso educativo presente, y no en este mes de enero que todo sería bastante más fácil, que lo que se vote sería también beneficioso, o sea, sería beneficioso porque no obtendría probablemente la oposición que obtendría un proyecto que no cumple, porque no lo va a cumplir la expectativa de los sectores de los sectores que habían demandado una reforma educacional. Claramente no van a cumplir eso, esos elementos, y por lo tanto va a haber rechazo, y el rechazo sería mucho más fácil sobrellevarlo en el mes de enero que en el mes de marzo. Pero si esto llega a pasar a comisión mixta, o si siguen habiendo problemas de no saber alinear a los parlamentarios en torno a la votación de esta ley y en torno a su presencia, incluso el caso de Fulvio Rossi ya llegó a hacer que simplemente se ausentó más aún, haría difícil el desarrollo rápido de este proyecto de ley para que pueda servirle, de hecho, al Ejecutivo en tener liberado ya este proceso de antemano. Sí que se ve interesante y hay que ver cómo se proyecta esto. Cómo va a seguir, de hecho, la discusión, cómo siguió la discusión y bueno, también restarse también le puede servir cómodamente también a Fulvio Rossi para decir que los cambios o modificaciones que se dieron han sido a su espalda y él no estaría presente en el momento en que se discutieron esos aspectos. Entonces también tiene su beneficio el haberse ausentado de la comisión y desentenderse de lo que desde ahora en adelante esté ocurriendo. Así que, por supuesto, hay que estar atento a qué aspecto en particular se está discutiendo, cuáles son las observaciones que se están tomando y bueno, y en qué sentido, que yo creo que también es importante, en qué sentido se está modificando la reforma educacional. Porque acá Fulvio Rossi lo dice en términos muy muy generales, de que la reforma está siendo tijereteada, que está siendo cambiada en su sentido, de que los acuerdos no se están respetando y todo eso, pero la pregunta que cabría hacerse luego de aquello es ¿en qué aspecto la reforma está siendo modificada en la comisión? Yo creo que esos son los aspectos que hay que analizar y hay que revisar, porque acá no sabemos hacia dónde está tendiendo. Estamos de nuevo al aire con Alfredo González de Radio Galáctica. Alfredo, ¿tú me escuchas? Sí, te escucho, Antonio. Estamos aquí afuera del segundo juzgado de letra de la familia juzgada de garantía de acá de la provincia de San Antonio. Bueno, conversamos con Alfredo hace un rato, temprano ya en el primer bloque de El Matinal, a propósito de la querella que están llevando un grupo de trabajadores del sindicato portuario allá de San Antonio. Esto a propósito de prácticas antisindicales. Tú tienes ahí uno de los dirigentes también y que fue uno de los rostros potentes también del paro portuario. Así es, está acá al lado mío Sergio Vargas, te lo dejo con él para que haga todas las consultas. Muy agradecido, Alfredo. Vamos a conversar entonces con Sergio Vargas. Sergio Vargas, ¿cómo estás? Bien. Sergio, a ver, estuvimos conversando hace rato con Alfredo para contextualizar un poco en qué consistía esta demanda laboral, esta demanda por prácticas antisindicales. Tú eres una persona conocida dentro del mundo portuario, fuiste uno de los rostros de lo que convirtió en uno de los paros portuarios más grandes y que después se empiezan a generar un montón de prácticas para contextualizar y para explicarle a la gente en la cual ustedes estaban negociando con la empresa en un momento determinado cuando por al lado la empresa estaba armando un sindicato paralelo, el cual se empieza a empoderar y se le empieza a pasar poder a ellos en términos de los contratos, de poder elegir a quién se daban. Y mientras eso ocurrió, incluso que hubieron atentado contra tu persona durante esos días, y hasta acabar un poco con el poder que habían logrado cimentar ustedes luego del paro portuario. ¿Es más o menos así? ¿Hay algo que aclarar respecto a eso que he explicado? Es justamente eso, pero esto es como tú lo decías, o sea, el problema acá es que un dirigente de San Antonio, me tocó a mí, como el liderazgo, ¿cierto?, fue el rostro del Movimiento Portuario Nacional, y las empresas, ¿cierto?, apuntaron a ese dirigente para desarmar el movimiento portuario a nivel nacional, ¿cierto? No tiene solamente que ver con San Antonio. Hoy día, ¿cierto?, somos nosotros los afectados porque estamos sin trabajo. Pero además esto vino a desmantelar un poco lo que era el movimiento o a reutilizar, ¿cierto?, el movimiento portuario en sí, y hay cosas importantes que hay que seguir luchando, como son la ley larga, supervigilar, ¿cierto?, que la ley corta se cumpla en su cabalidad, uh-huh, y terminar con el tema de las pensiones que todavía quedan pendientes, y como te decía, ¿cierto?, la ley larga que tiene una importancia en donde los patrones están tremendamente preocupados de que ¿cierto?, con esta ley se llega a regularizar realmente lo que es el trabajo portuario, un trabajo que ya todavía sigue desordenado, un trabajo en que los patrones hacen lo que ellos quieren, que es lo que está pasando hoy día con nosotros, y que ha demostrado acá, ¿cierto?, que tienen la fuerza, que tienen incluso la ley de su lado. Hoy día nosotros queremos demostrar con esta demanda que, no sé, todavía queda un poco de confianza en la justicia chilena y que esperamos, ¿cierto?, que se resuelva a favor de los que han sido perjudicados, que somos nosotros, y cierto que se dé una muestra, bueno, aunque ya está comprobadísimo, cierto, que los empresarios chilenos tienen una forma bastante gangsteril de actuar. Dentro de esto, básicamente, insisto, contextualizarlo, estamos hablando de Puerto Central, estamos hablando de esta empresa manejada por el grupo Mati y el grupo Angelini, ¿no? Exacto, hoy día nosotros nos estamos enfrentando, ¿cierto?, a una de las dos familias más poderosas de este país, y con eso queremos demostrar, ¿cierto?, que cómo se mueven los empresarios en nuestro país, por qué son lo que hoy día son, por qué están tan cuestionados. Son por estas condiciones que están al día, estas prácticas antisindicales, el seguimiento dirigente, el destruir la institución. Esa es la forma que actúan los empresarios chilenos. Esto es parte de la demanda que ustedes están diciendo por prácticas antisindicales. Dentro de esto hay una figura, básicamente una persona que en un momento sale denunciándote a ti. Recuerdo que fue entrevistado por Atilio Maquiavelo, conocido en el mundo portuario por su lineamiento bastante reaccionario al servicio de la empresa, que es Diego Silva. Sí, que hoy día está parado, ¿cierto?, reclamando a la Puerto Central que no le está cumpliendo con los acuerdos que habían tomado con los compromisos que habían hecho por el hecho de haber cooperado en la calle de esta federación. Y así lo dicen en la prensa, están en los medios, en los Facebook de ellos, uh-huh, en donde le reclaman a la empresa, ¿cierto?, que le ayudaron a derrocar una federación y que hoy día no le están cumpliendo con los acuerdos que habían hecho. Esto está parado ya hace varios días. Es un poco irónico eso, ¿no? O sea, es un poco incomprensible. El día 31 estaban abrazándose, ¿cierto?, celebrando el año nuevo todos juntos, uh-huh, y el día 2 estaban paralizados. Son las cosas que nosotros no logramos entender. Esto para que se entienda un poco la gente que está escuchando, el puerto funciona... Los puertos en general funcionan de una manera bastante irregular en términos laborales. Estos contratos diarios que hemos conocido ya más generalizadamente después del paro portuario, conociendo cómo el trabajo en los puertos de este país, que están controlados por distintas familias, que están concesionados y que están en varias partes subvencionados también por parte del Estado. Esto se arma en un momento determinado en términos de conflicto de romper parte de la cabeza de lo que fue la Unión Portuaria o del poder que empezaron a tener los portuarios, y dentro de lo que fue el Puerto San Antonio, que está en la zona central y que cumple un rol bastante importante en términos de importación y exportación, está la gente lo conoce un poco el tema de la jerga portuaria, pero está la nombrada. Y básicamente lo que hace la empresa es entregarle de manera no irregular, porque ya está de moda decir irregular, de manera mafiosa, de manera gangsteril, la nombrada precisamente a este sindicato creado que de una u otra manera favorable a la empresa. Entiendo que la esposa incluso de Diego Silva tiene una consultora que trabaja para la empresa. O sea, viene una empresa de muñeque que trabaja para la empresa. Claro. Una empresa que trabaja directamente con la empresa, mira. Ahí hay un error. Yo creo que lo que hace, uh-huh, Diego Silva es entregarle la nombrada que teníamos nosotros a Puerto Central. Yeah. Hoy día el que maneja la nombrada definitivamente es Puerto Central. Y por eso existe el conflicto que hoy día existe, porque ellos manejan la nombrada. Por lo tanto, la distribución de turno, que era equitativa cuando nosotros la teníamos, cada trabajador tenía un número, que cada trabajador tenía un número en una redondilla, que ningún otro trabajador se podía saltar a otro, porque se lo da el derecho de ser sindicalizado. Hoy día no existe en el puerto, en Puerto Central. Hoy día la empresa, ¿cierto?, puede hacerlo al dedo, puede hacer con los trabajadores lo que ellos quieran. Y aquí viene, ¿cierto?, la servilidad de los trabajadores para hacer un turno. Tú tienes que entender que nosotros trabajamos al turno, todo tanto sí, decía, con contratos diarios, ni siquiera con contratos diarios, con contratos por 7.5 horas. Esos son los contratos de los trabajadores. Que es como la jornada, en definitiva. Que es como la jornada, el turno. Uh-huh. Entonces... ¿Usted está pidiendo el reintegro? No, nosotros estamos pidiendo, ¿cierto?, que es establecido que aquí una práctica antisindical. Ahora que nos reintegren al trabajo, es difícil de que así sea, porque lo hemos visto en otras prácticas antisindicales en que nadie ha sido reintegrado al trabajo. Las empresas no reintegran a los trabajadores, menos a los que están demandando. O sea, generalmente no se hace si llega a un acuerdo. Por ejemplo, está el caso de no hace mucho, por ejemplo, los trabajadores de Asmar, que sí, el tribunal ordenó el reintegro, que casi fue un fallo histórico, porque, como tú bien dices, no es común que eso ocurra. Aparte porque acá hay otro trasfondo y que tiene que ver con esta lógica, cómo se mueven los puertos y cómo se mueve este poder, que son las famosas listas negras. Claro. Eso hace de que... Hoy día somos parte de una lista negra, por lo tanto no tenemos trabajo en ningún puerto ese. ¿Qué es lo que pasa, cierto, con algunos compañeros de Mejillones, otros de Antofagasta, compañeros de Arica, que están en lista negra y que no pueden ingresar a ningún puerto? Porque los puertos son propiedad de tres grandes familias en este país. Por lo tanto, se traspasa la información. Que son los Mate, los Angelini y los Fonapen. Sí. Uh-huh. ¿Cómo? Entonces los puertos están administrados por ellos, por lo tanto manejan toda la información de todos los trabajadores, de los que se portan bien y de los que se portan mal. Estamos hablando con Sergio Vargas, reconocido dirigente portuario, que fue sacado de esta manera, por eso está esta demanda laboral que están presentando ellos en juzgado allá en San Antonio. Sergio, tú lo decías hace un ratito, que tenía que ver con que se viene la ley larga. Sí. Y... viene bastante complicada y viene bastante compleja, va a generar bastante fricción porque entre medio está lo que se conoce, entre comillas, como la reforma laboral. Exacto, hoy día tenemos que ver, ¿cierto?, cómo se vincula la reforma laboral y en qué forma, ¿cierto?, se ven insertos los trabajadores portuarios, que por lo que yo he estado viendo, no nos toman en cuenta, porque nuestra condición es distinta a lo que son los trabajadores. Uh-huh. Nadie en este país tiene la condición, ni siquiera los temporeros, tienen la condición que tenemos nosotros, por lo tanto... la reforma laboral no alcanza a los trabajadores portuarios hoy día, y por eso nosotros tenemos que ver la ley larga portuaria, uh-huh, de cómo venimos a regular de una vez por todas el trabajo portuario y a terminar, ¿cierto?, con estas prácticas que tienen las empresas para con los trabajadores. Por eso me cabe, no la duda, pero viéndolo en ese contexto, entendiendo lo que está ocurriendo y la discusión que se viene en la ley larga, era como súper importante para la empresa empezar a descabezar dirigentes y sindicatos que fueran de una u otra manera de una línea contraria al de la empresa. Claro, hoy día que ha demostrado, nosotros sabíamos que esto podía suceder, que iban a ir en busca de la cabeza de los dirigentes más representativos, de aquellos dirigentes, ¿cierto?, que realmente estábamos comprometidos con sacar adelante y defender los derechos de los trabajadores, y así nos demostramos en el tiempo. Por lo tanto, apuntan, ¿cierto?, aquellos dirigentes que, te lo digo, lo vuelvo a repetir, en los más comprometidos con respecto a la defensa de los derechos de los trabajadores portuarios. Te queremos agradecer el contacto, Sergio Vargas. Vamos a estar muy atentos porque sabemos que estos son procesos igual desafortunadamente largos para los trabajadores a los cuales tienen que recurrir. Y también, ¿qué va a estar ocurriendo con el puerto de San Antonio? ¿Cómo? Vamos a estar atentos a lo que sigue ocurriendo también con el puerto de San Antonio. Sí, mira, gracias por la preocupación. Sabemos, ¿cierto?, que es muy difícil sacar estos temas adelante. Sabemos que manejan, ¿cierto?, el poder de la información. Por lo tanto, le agradecemos profundamente el hecho de que estén preocupados de nuestro problemática. Sergio, una última pregunta. Ustedes, ya no trabajan en el puerto y están en lista negra. ¿Siguen agrupados en alguna asociación, en alguna organización en sí, como para que la gente también pueda ubicarlo y sigan trabajando dentro de eso, del área que ustedes saben, que es el área de la defensa de la lucha de los trabajadores? Sí, nosotros seguimos agrupados en la federación sigue viva. Ya. Las federaciones no se mueren. hay trabajadores que todavía los sindicatos están vigentes, los sindicatos de la federación, por lo tanto la federación sigue viva, seguimos, cierto, pendiente de lo que está pasando en el puerto, y en algún momento nos involucraremos, cierto, los trabajadores que de la federación que ya están contratados en Puerto Central y que tienen que volver a esta federación. Sergio Vargas, te mandamos un abrazo fraterno, vamos a estar pendientes y agradecemos también a los compañeros ahí de Radio Galáctica de San Antonio, donde nace la música, este contacto desde el puerto de San Antonio. ¿Aló? Ahí parece que, bueno, le está entregando el teléfono. Nos despedimos nosotros de ello. Ahí estábamos hablando con Sergio Vargas, reconocido dirigente portuario, que... Es una historia bien tétrica y bien macabra lo que ocurrió allá en el puerto de San Antonio. Y particularmente que ahora estén en paro los trabajadores que le regalaron a la empresa la nombrada. La nombrada es el nombre que lleva este espacio donde se daban los contratos diarios o se elegían a las personas para trabajar, y eso estaba en poder de la federación. Con eso... Lo que se permitía en un momento determinado era parar la producción, el tema del trabajo, en momentos que la empresa no quería negociar o que había problemas o que fallecía, por ejemplo, un trabajador en el puerto. Ese era el poder real que tenían los trabajadores, y la empresa, en una de unas maniobras antisindicales, pero mafiosa y matonesca... Maquiavélica, a propósito de Atilio Maquiavelo... se hace de la nombrada, y para eso ocupa a este dirigente que antes estaba en esta federación, que es la que sigue estando, Sergio Vargas, quien con un grupo de trabajadores se hacen de la nombrada, pero como nos decía Sergio, al parecer la nombrada para la empresa. Y hoy día esos mismos trabajadores, quiroles, que estuvieron apoyando a la línea de la empresa, de hecho, si quiere ahondar más, les recomiendo esto, que... Se llama La movida de la empresa de grupos Mate y Angelini, que hizo caer al líder sindical portuario. Esto en Ciper Chile, que es un reportaje de Juan Pablo Figueroa, que comenta ahí en una crónica bastante bien documentada respecto a cómo hicieron esta jugada matonesca. Y estamos hablando de la cual incluyó incluso atentados, balearon, por ejemplo, la casa de Sergio Vargas en un momento determinado para quedarse y con eso descabezar. Y cuenta la historia de este dirigente esquirol llamado Diego Silva, que es precisamente quien hace la cama y quien rompe, en definitiva, la unidad y el poder que tenían los trabajadores portuarios en el puerto de San Antonio. Les recomiendo eso. En Ciper Chile se llama La movida de la empresa de grupos Mate y Angelini, que hizo caer al líder sindical portuario. Esto es un reportaje que salió en noviembre del año pasado. Lo recomiendo, interesante. Volvemos nosotros al tema de educación, porque está hablando Elizalde. Vamos a ver qué dice Elizalde. Vamos a tratar si conectamos con eso. Bueno, parece que no alcanzaste, pero... claro, ha llevado, ha escalado este conflicto en educación. Como dije, no alcancé bien a ver qué era lo que estaba diciendo Álvaro Elizalde. Pero, o sea, estás haciendo pronunciamiento respecto a lo que había pasado con el senador Fulvio Rossi. Si hay algo, lo vamos a ver en términos de sacarlo en línea. Es llamativo lo que está ocurriendo. Ahora volvemos al tema de la reforma educacional, de que se está acusando traición y te va a quitar de Facebook dentro de la nueva mayoría. Recordemos que Fulvio Rossi fue uno de los rostros de esta reforma educacional, ocupado por el propio gobierno ejecutivo para liderar. De hecho, él era presidente de la Comisión de Educación, a la cual acaba de renunciar hace un rato. Estamos hablando de esto, ocurrió hace 30, 40 minutos no más. Y ha dado declaraciones en la cual se puede leer también a través de su Twitter, en la cual acusa a la nueva mayoría. Es el tema. Eso se acusa directamente a la nueva mayoría. Claro, acá no es que se está acusando que la derecha esté oponiéndose ferozmente, tenazmente, no, acá lo que se está acusando es la nueva mayoría. De hecho, lo que dice es: un año defendiendo la reforma y tus propios compañeros te hacen la cama. Ahí, y hay senadores que sabemos perfectamente cómo iban a votar. Es un poco, de hecho, insisto, hace 2-3 días, no más que eso, Fulvio Rossi hablaba de la generosidad y de cómo se habían logrado los grandes acuerdos que el partido y cómo se habían alineado como nueva mayoría para, llevar adelante esta reforma símbolo del programa de Michelle Bachelet. Parece que no fue así. No fue así. Parece que no fue así. Y ese es uno de los temas. Hasta el momento se tiene la declaración que dio afuera de cuando salió de la comisión, y como que sale Quintana a decirle: Fulvio, no te vayas, no las dejes. Y dijo: no, no vas a nada, yo así no voy. Y ahí da esas dos cuñas. De hecho, en un momento se va subiendo al auto y como que se devuelve. Se devuelve. Se devuelve y dice: no, pero es que así no se puede trabajar. Con esa condición, si no hay un whisky 12 años, no se trabaja acá. Claro. Pero la pregunta es: esto se sabía. De hecho, el tema de la postura, el problema que tiene la nueva mayoría no es la derecha, que dicho sea de paso está bien tirada en el suelo. El problema es la derecha interna de esta coalición socialdemócrata. Sí. Soy buena onda, que estoy diciendo socialdemócrata. Los socialdemócratas en Europa me pegarían un cachamal si le digo eso a la nueva mayoría. No sé. Sí. Sí, alguno, yo creo. Porque cada vez tiene posturas no solamente más conservadores, sino más liberales en términos económicos. Ese es el tema. Absolutamente. ¿Qué pasará con la reforma educacional? Anda, yo a saber. Creo que se va a trancar. Esa es mi especulación así como a inmediata. Así. Yo creo que esto le va a generar su demora y le va a generar su ruido. No están llevando muy bien la gestión de alinear los parlamentarios en torno a la reforma. No está funcionando eso. Entonces eso también va a decaer muñequeo desde el gobierno si es que quieren sacar esta reforma rápido. Por algo salió Elizalde. Probablemente justamente por eso, porque tienen que ir alineando el discurso, tienen que ir acelerando el proceso para que pudiera aprobar la ley lo antes posible. Si no, les va a llegar marzo y les va a llegar marzo. Y hay estudiantes que, por muy del gobierno que sea, van a estar obligados a salir a movilizarse para no quedar tan mal. Claro. Y ese es un poco lo complicado. Eso es lo que está ocurriendo. Insistimos, estamos llegando al final de este programa. Al final de este viaje. Al final de... Ah, tenés razón. Sí. Es la canción Cama que tenemos acá en este programa. Sí. Interesante. Mira, nunca lo había pensado. Nunca se me ocurrió. Oye, me envían por acá unas cosas que dicen que bajó los alimentos. Según consigna cooperativa, ¿en qué país? No sé, porque en Chile las cosas siguen igual o más caras. Está caro todo. Pero según los indicadores, precios de alimentos caen por tercer año en 2014, según la FAO. Y el grupo de los cereales fue el que tuvo el mayor descenso con una baja de 12,5%. ¿Qué está pasando en Chile? Que en el mundo también baja el petróleo y acá la weá sigue casi igual. Las bajas que... ¡Oh, hemos tenido hartas bajas! Sí, pero estamos hablando de peso. El barril está menos de la mitad de lo que valía. Sí, pues. En el mundo. En un muy mal momento para Venezuela, por lo demás. No, sí. Así, si uno quisiera ver si como los coletazos así como colaterales, tal, a Venezuela lo tienen en las cuerdas con esto, sí. Pero en las cuerdas, sí. Porque está haciéndose muy poco productivo lo del petróleo. Muy poco. Un poquísimo. Sí. Oye, así con lo de Fulvio Rossi, estamos acá viendo. Bueno, mañana vamos a estar ampliando muchísimo más respecto a lo que está pasando con la reforma educacional. Y vamos a seguir con un nuevo capítulo de una teleserie llamada Penta. Nos fuimos un poco de eso, empezamos, pero lo íbamos a tocar más en profundidad, a propósito de este reconocimiento que sale trascendido dentro de la declaración que da la fiscalía Lawrence Goldberg. Te esperamos, Lawrence. ¿Cómo era el lema que tenía? Bienvenido. No, pero no era bienvenido. Es posible. Es posible. Es posible. recibir dinero de la noche. De venta y hacerse el Bobby. Es posible. Y era posible, pues bueno. 120 palos tenía. Lo gracioso es que los que más plata recibieron, ojo, lo único que quería terminar es que habían tres tesis. Con eso empezamos, para que no se me fuera la onda. Las tesis tenían que ver con lo siguiente. Con que esto tiene que ver con con casos particulares, que es lo que conocemos hasta ahora, tiene que ver con un tema sistémico, hay una forma de financiamiento, todo indica que sí, por el silencio que tiene Juvino Noboa, y que es el que más se ha cuidado y el único que tiene blindaje de parte del partido, el resto se está salvando solo. Y la arista de que esto era mucho más grande, porque hay un montón de empresas que ocupan, por así decirlo, el mismo mecanismo. Y este mecanismo tiene que ver con el tema de pasar plata por el lado, porque la ley electoral tiene un tope, independientemente que la mayoría ocupa el rol y el RUT como de PYME, la mayoría de grandes empresas, y tienen un montón de otras empresas que son de las mismas, o que son de los mismos dueños, para poder aportar. Entonces, no hacen un aporte, por ejemplo, que si yo, se me ocurre Corbanca, Ripley, sino que hacen desde varios esos grupos económicos de empresas. Pero aún así no les alcanza a los poderes políticos, por tanto les pasan por al lado. Y en agradecimiento lo que esperan en términos de que acá lo que se está viendo no es un fraude, no es un tema tributario más, sino que se está viendo el financiamiento a la clase política de parte de la empresa. Por tanto hay un cohecho, que son funcionarios públicos. Queda todavía... tema por ver, la cosa está caminando para allá, independientemente de que ya en el Congreso se está discutiendo la reforma a el tema electoral, me refiero al gasto electoral, ya está ingresado en el Congreso. Antes de que termine de babear la mesa y caerse desmayado Joaquín, que está con yo una estoy cara... perfecto. No estás perfecto. Estoy perfecto. No estás perfecto. La magia de la radio. Ese anuncio de que va a ser fome la inmortalidad del cangrejo, se lo anuncio nomás. No. Mira, defienda su ¿cómo podríamos decirlo? Su programa mucho. Pero era mucho buen nombre. ¿Pero qué iba a decir antes de que la baba llegara al piso? ¿Iba a decir algo antes de que la baba llegue? Antes que llegara la baba al piso, iba a decir algo, y eso es... Esto ha sido, no. Ni en pedo, ni en broma, aquello. Hoy recuerdo, en el día a las 11 de la noche, va la inmortalidad del cangrejo, el peor programa de la radio, pero es lo que hay. Claro, pero está, porque si no otro programa sería el peor. Pues entonces... y que compra premios falsos y diplomas. Yo vi cuando están imprimiendo el diploma, así que les pueden engañar a los auditores y auditoras, pero no al resto no. En fin, volvió Gabrielito también. Volvió, sí. Lo vi ayer. No me trajo el encargo que le había pedido, pero incansablemente. Todavía no me envía lo que debía, así que están veremos como siempre la inmortalidad. ¿Trajo que la batería? No. Gabriel. Iremos viendo. Y en ese sentido, bueno, vamos a estar revisando toda la información. Nos reencontramos nosotros mañana, es viernes, mañana a las 10:30. Recuerde, vamos un poquito más tarde, aunque hoy empezamos igual más tarde, pero terminamos la hora correcta. Sigámoslo. Estamos justo. Perfecto. Nosotros nos vamos despidiendo, Joaquín. Los micrófonos para que te despidas. Ha sido un gusto estar acá una vez más en el matinal de la Radio Villa Francia y los esperamos también ahí a las 11 de la noche en La Inmortalidad del Cangrejo, un programa sobre todo y sobre nada. Bú. Todos siempre hacen campaña en contra de este programa, pero prevaleceremos. Y por supuesto, mañana sigue escuchando también el matinal de Radio Villa Francia a las 10:30, como todos los viernes, empieza media hora más tarde. Hay viernes de análisis ya. Antes que se me olvide, que lo tenía ahí pendiente, un saludo gigantesco y fraterno a la gente de la población Los Nogales, que hoy día cumple un nuevo aniversario más. Recuerden que hay una actividad. Recuerden que la actividad el día de mañana, el sábado. El sábado está la actividad. Muy bien. De hecho, vamos a estar comentándola el día de mañana. Esta actividad, insistimos, de la población Los Nogales, que cumple 68 años. Pero un 8 de enero, o sea, el día de hoy, la población Los Nogales se funda y nace acá cercana a donde estamos nosotros, así que le mandamos un abrazo fraterno. Y por ahí debe estar el afiche que nos mandaba Mauricio Donoso respecto al tema de la actividad. Así que ahí la pueden buscar. Nosotros nos reencontramos mañana a las 10:30 en los viernes de análisis. Ya regresamos la próxima semana. Estoy viendo hasta cuándo seguimos. Teóricamente seguimos. No seguimos. Sí, estoy diciendo, no si no íbamos a ir de vacaciones, pero vamos a bajar el tema de intensidad. Pero el 15 suponía. Sí. Por lo tanto, la próxima semana todavía tenemos algunos días. Y todavía hay teleserie. Tal lo de Penta. Sería hasta el próximo jueves, por lo menos. Así todos los días. Ya, yo creo que démosla hasta el viernes. Sí, hasta el 16. Y ahí veremos otro mecanismo para seguir. Sí. Ok, bueno, en fin. Nos encontramos nosotros mañana en el matinal de Radio Villafrancia. Recuerda que esto se repite a las 6 de la tarde a través de radiovillafrancia.cl y a través de TuneIn y a través de el 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central. Nos despedimos. Ojalá la haya pasado bien, le haya servido la información y la conversación fraterna. Agradecemos a la gente de Radio Galáctica y esto fue el matinal de Radio Villafrancia. Chao, que estén muy bien. En medio de la muerte, en plena luz, en plena luz. Aquí finaliza el matinal de Radio Villafrancia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villafrancia. Nuestros cuerpos hinchados de. Radio Villafrancia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online.